Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 699, grabado el lunes 25 de diciembre del 2018. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. Hoy te como fue mi eco. El eco. Eco. Este eco inmenso. Menso. En este episodio tenemos a Tico Max. Y el chapulín colorado. De ahí salió. Sí. ¿Será que alguien lo simula? Mula. Bienvenido, Brito Man. Hello. Y bienvenido, Julius. Hola. Y yo soy Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. También tenemos a la masita de Behavior. Que está bañando. Hoy está bailando con una chonguita roja. Eso es lo único que tiene puesto. Vio la foto de la Janet García. En el dedo. Vio la foto de la Janet García y dijo, yo también. Sí, qué bárbara. Así que ha sido nuestro regalito navideño el día de hoy. Ya vamos a abrir ese regalo más tarde. Esas chimbombas navideñas que le cuelgan de ahí. También. Los pro. No me trajo buena visual eso. No de la ingle. ¿Qué cuelga? De arriba. Más arriba. Ah, ok. Sí, no. ¿Qué? Bien fiel. Yo también. Yo sé cuál es. También no boca. Ella va a acercar la amiga. Iba a decir que iba a acercar las chimbombas al pipi, pero. Bueno, las amigas no siguen. Yo también. Señoras y señores, queremos agradecer a los productores ejecutivos de este episodio. Ellos son Carlos Díaz, Iván de Dios Pérez, Giselle Silva, Fernando Bilbao, Alberto Rodríguez, el compadre Kiko, Bernardo Ramírez Lujano, Oscar Alexander Rivas, Rubes 30 y Strider Spinal. Y lo invitamos a usted que también se convierta en productor ejecutivo. Visite Comicos. Visite comicgeekos.com y aprecia el botoncito de donaciones. Apúntase. El regalo navideño. Para unos 10 episodios con $10 o puede agarrar el paquete que me encanta, que hay varias personas que se han apuntado para el paquete de $60 con el que se compra la producción ejecutiva para todo el año 2019. Ya, vos sos de los que va a pasar todos los primeros dos meses escribiendo 2018 en los cheques. Es que me acordé que para que renueve en el 2019. Sí, sí. Me acordé de que estábamos jugando tenis y alguien dijo, vaya, entonces apostemos. Cuando a veces apostamos el pago del bolero con $1. Ajá. Entonces. El pago del bolero. Entonces, vaya, apostemos el bolero. Pero para todo el año. Vergón. 2018. Te volvemos a jugar en el año, vea. Bueno. All right. Hey, saludos a todos los que nos están viendo en YouTube. Navidad, que me parece interesante que haya gente que nos está viendo hoy. Quizás como no hay especial navideño de Doctor Who. Son los más cercanos. Tenemos, qué triste. En el primero de enero, ahí no nos van a ver porque hay que ver el Festival de las Rosas. ¿No? Ah, sí. Yo no sé si ustedes se acuerdan. De principio a fin hay que verlo. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero yo sé que julio, sí. Que en mi época que no había televisión, otros canales, que el primero de enero te levantaba y había que ver el puto Festival de las Rosas. Todo el canal 4, toda la mañana, era desfile de las Rosas. Es que, y no había opción, o sea, no había otro canal, no había otro canal. Los otros canales entraban a operación hasta el mediodía. Uh-huh. Entonces, si querías ver algo después de abrir regalos, mi modo era. Y ese era como un evento. Ah, pero ese era para Año Nuevo. Ese era Año Nuevo. Sí, Año Nuevo. En ese ya no habría regalos, pero sí me acuerdo. Tienes razón. No es que Julio, la familia de él, tiene regalos todas las semanas. Toda la vacación me da regalos. Sí, los Salazares. Uy, sí, los Salazares es un regalo diario. No, es que ellos guardaban los regalos de Navidad para el primero, para abrirlos, viendo el Festival de las Rosas. Esa es una tradición familiar. Es el disfrute que sentía. Pero yo me acuerdo que yo llegué a una edad en la que, ay, hay que ver el Festival de las Rosas. ¿Por qué? Guay. Mierda. ¿Qué estoy haciendo mejor con mi vida? Voy a dormir. Si no hay nada que hacer. Voy a ver la pared 6 horas y saco más. ¿Sabes qué pasa? Es que yo siento que el Festival de las Rosas es uno de esos programas que es safe para que lo vea un niño. Ah, sí. Mientras los papás siguen fondeados, así después de la fiesta, y ahí ponen, mira, anda a ver el Festival de la Rosa, niño. Sí, no va a salir una carroza así, una gran verga. Sí, no, un perico. Un perico. El cuadro del perico. Puta, mira. Un tamaño enorme. Y en el... Ah, no, como no, ahí está. Yo veía la cortina esta. Ajá. Y decía, puta, no... no está borrando digitalmente el perico de la transmisión. No, el perico está ahí. Solo la parte interesante del perico. Sí, solo se le ve la parte. Bueno, pero ahí, feliz Navidad, Mara. Feliz Navidad, Mara. Para eso les hemos preparado, les vamos a cantar una canción de Navidad, los Kikos. Ahí termina con ese. El del... Ese fue el medley musical de los Kikos cantores. Especialmente para Rick Escamilla. Sí. Hola, señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso episodio tratando de averiguar por qué no funciona el eco. Y para que ustedes puedan... prepararse para el box office. Funcionó el eco solo porque es la introducción que más le gusta a Tico Man. Exactamente. Adelante, Tico Man. Ya me acostumbré. Ya te vale ver. Sí. Déjame ver, la número 5, ahí está La Mula, que es la de Clint Eastwood. ¿Verdad? Disimula. Sí. Mula. ¿Te acordás que así se llamaba un malo en Isaac Asimov? Ah, en Fundación. Fundación, ¿verdad? Sí, y ese me preocupa. Ese nombre siempre me dio problema. La Mula. Y en inglés lo leía y decía... Es que como aquí en nuestro ridículo país tiene connotación de pendejo. De puta mula. Uh-huh. Esterco. Y los gringos... Ah, pero se ve que no lo había visto así por la cara. Que no, está... es que fíjate que había una indirecta que decían que es que está bien... Dotado. No, pero ese para es caballo. Burro. Para mí eso es burro. Ay, burro o caballo. Ajá. El carañón. Sí, porque las mulas son estériles. Sí, y por eso era que creo que le decían así... Vale, riata. O sea, no hubiera yo hubiera preferido que me dijeran así por pendejo. Bueno, pero aquí sí. Es porque lleva ella escondido. Ajá, entonces disimula cuando pasas por sí. El control de aduanas. No, espérate, disimula. El control de aduanas. Sí. Así identifican las mulas. Lo que hice. Es que se identifican a las mulas. Si no dice nada, claro, esto no es mula. Este no es mula. ¿Y se mola? Sí. Sí. ¡Este es! Está la mula. Infalible el método. Bueno, sí. Número 4. Es como cuando le decís al bonde, al niño, ¿verdad? Sí. Está mordiéndose. Es como cuando le decías albóndiga a un bebé, ¿verdad? Albón. Albóndiga. Albón. Dígame, me. Bueno, pues sí. El número 4, Spider-Man Into the Spider-Verse, que por cierto, hoy debutó en los Estados Unidos. O sea, aquí en El Salvador. La 1 la bajaron a la 4. Pero lleva 2 semanas. Sí, pero la semana pasada estaba en la 1. Eso. Wow. Pero le ha ido bastante bien, sí, porque hizo 16 millones este fin de semana pasado. O sea que los números 2 y 1, van 3, 2 y bien. 1 han hecho buena plata. Sí, y en total Spider-Man lleva 64 millones. De 90 que costó. Pero no había salido en muchos países en el mundo, quizás. Fíjate que como aquí hoy debutó, no sé si ha seguido el ejemplo nuestro. No creo, yo creo que es. Pues ha hecho bastante negocio y ya lleva 64 millones en el mundo mundial. ¿Cuánto costó? Costó 90, o sea que en total lleva 129 millones. Ah, la vez. Estamos bien. Sí, ¿no? O sea, va a haber segunda parte. Voy. Y por cierto, la fuimos a ver hoy. Venimos de verla. Sí, cero spoilers, no se preocupen. Y está buena. Puta, buenísima. Está buena. Buenísima. Y... combinación de humor, animación. Dicen que la técnica de animación es genial. Lo mismo. A mí me encantó. Integra así cosas de cómics. Uh-huh. Así que las burbujas de pensamiento, los captions. Y onomatopeyas, onda así. A mí con las onomatopeyas es lo que más me gustó como lo han hecho. Bueno, y bien aplicado todo. O sea, y puya, eso que ves, y la ciudad es una cacofonía así de luces. así que, o sea, es una. ¿Cómo se dice? Visualmente. Un caleidoscopio es la cosa. Ah, ok. Ajá, entonces, y también así ves así Easter eggs por todos lados, de rótulos y cosas así. Bueno, está no, buena, vaya a ver. Súper chido. Y Mara, hay escena hasta el final de los créditos. Ah. Vale la pena quedar. O sea, sí. Quédense. Uh-huh. Okay. Bueno, número 3, el tema de este episodio: Bumblebee. Wow. Debutó en los Estados Unidos en número 3. Upa. Y hubiera esperado yo que. Sí. Ah, no, es que Aquaman es la otra. Sí, Aquaman. Sí. Entonces, No, hizo 21 millones. Bueno, hizo 21 millones. Costó 135. Yeah. Opa. Lleva 21 millones en los Estados Unidos del debut, pero ya salió en otros países. Uh-huh. Que lleva otros 31 millones. Que siempre esta de Transformers le ha ido bastante bien fuera de uh-huh. Estados Unidos. Lleva un total de 52 millones. Uh-huh. Lo cual es algo... Yo lo siento bajo. Sí, está bajo. Lo siento bajo. Más por lo que... lenta la recaudación. Más por lo que mucha gente está diciendo que, es un, buen reboot y sí, que ya la franquicia va otra vez y que, vamos en buen que camino. Se oye de que dicen viene una película de Optimus. Lo vamos a discutir más en el tema principal, pero realmente como película está bastante bien. A mí me gustó, a mí me encantó la película. Número 2. Pero bueno, ahí lo vemos. Ahí lo sí, va a verte. Sí, ese es el tema. Número 2, Mary Poppins regresa. ¡Ah, ya salió Mary Poppins! 23 millones de dólares. Es la Emily Blunt, ¿verdad? Emily uh-huh. Blunt. Sí. ¿Qué tal está Blunt? Fíjate que yo te puedo dar mi opinión de que yo veo la extra. Tengo rato de estar viendo esa extra. Y me llama la atención, yo la quisiera ver. Lo único que me detiene, aquí todavía no la están dando. Aparte de eso. Eso, me detiene. Es un buen motivo. Yo podría ir a otro país. El hecho de viajar a otro. Entonces. Otra zona horaria. Es que no he visto la primera. Entonces. ¿Está en Netflix? Sí. Se me hace. Ah, está en Netflix. Sí. La acaban de poner. Se me hace que no debe ser tan necesario, pero sí por lo menos me gustaría saber quién es quién. Mira, te soy sincero. Bueno, a mí me gusta Mary Poppins, la original, con la Julie Andrews. Ahora, comparar la Julie Andrews con la Emily Blunt, de veras que no sé si se le logra poner, porque la impresión que te deja la Julie Andrews en la primera película es tough to beat. Sí, porque, pero, ¿en qué pero sentido? Andrews, es buenísima la Julie Andrews. ¿Era Julie Andrews cuando hizo esa movie? No, estaba empezando su carrera. Ah, o sea, no era. Igual, Emily Blunt, pues. Emily Blunt es conocidita, ¿verdad? Sí. Pero no es como que ya haya tenido una carrera. Yo no que sé digas, si ya había hecho Sound of Music. No sé. La Julie Andrews. Pero la cosa es que una voz tan bonita, la cara tan linda. Pero mira, es una película bien sesentera de Disney. Ah, sí. O sea, hiper musical y música. Y así va a ser esta misma. Era música del estilo de esa época que se oye hostiga. La verdad que la veo hoy en día y el factor... Yo todavía lloro viejito, cuando The Toppings, cuando le da a los pajaritos el ¿cómo se llama? El pancito. Feed the birds, toppings of crumbs. Esa canción es triste. Te da como que... Decís que te aflige que es muy musical. No, me aflige de que ves el extra y el estilo... Lo han querido imitar. O sea, lo están haciendo prácticamente igual. Uh-huh. Están haciendo una película tipo sesentera como esa. Uh-huh. Ahora, entonces... A ver, no sé qué tal va a pegar. Empezó bien ahorita. Uh-huh. Porque lleva 32 millones en total. Aquí están contando todo el fin de semana. Largo, de vacación. No dice cuánto costó, pero tampoco debe ser barata. Y el debut de... Otro debut de la semana, el debut ganador, es Aquaman. Que se hizo 67 millones, más del casi el triple del número 2. Esa lleva 72 millones en los Estados Unidos, porque aquí ya tiene semanas de haber debutado. Mundialmente lleva 415 millones. Entonces lleva un total de 488 millones. No dice cuánto costó, pero creo que ya lo pasó. Sí, no creo que cueste 400 sí. millones este momento. No, sí. Mira, ay, qué bien por la DC. Pues, ¿no? Sí, al fin. Uh-huh. Internacionalmente sí, ya superó a Justice League. Y está y superó. Creo que es Wakanda Forever, ¿no? En rapidez de recaudación. En rapidez de recaudación. No, me refiero a toda la recaudación internacional de Justice League la superó y de Wonder Woman. Ah, ¿no? O sea, es para variar, buenos no sé, números internacionales. Mira, pero no sé si vieron que nos cayeron ya los comentarios de que no, a nosotros nos sigue gustando por las razones equivocadas. La mala. Ey, mala, si nos gustó la película. Sí le hicimos leña, pero siempre hacemos leña a todas las movies. Hasta las Marvel. Las Marvel tienen un montón de hoyos. A mí yo creo que es uno. Que se ha cambiado nombre. Porque, sí, porque es el mismo estilo. Copy-paste el comentario de cualquier película de Warner que habíamos hecho comentarios y de Marvel. Pero, mala, inclusive, si sabes todas las películas, esa es parte de la diversión, hacer las leñas. Sí, ver las partes que son inverosímiles, es decir, hey, las perdonamos porque la historia estaba buena. No, y al final, pues, no, buen puntaje, todas, es una buena movie, súper buena movie. Y ahí como que está aprendiendo la DC, ¿eh? Porque... quitar a Snyder creo que fue un buen primer paso. Y porque las últimas les ha ido bien. ¿Cuál fue la última? De Wonder Woman y esto. Sí, Wonder Woman fue la anterior, ¿no? Fue Wonder Woman, Liga de la Justicia y esta. A mí Liga de la Justicia me gustó también. A mí Liga de la Justicia me gustó, pero no le estuvo fue bien, tan bien. Estuvo bien, pero tenía tanto problema previo que no lograron corregir todo, creo. Mira, en base a esto lo que me da esperanza es que Shazam va a salir buena. Si sigue esta línea... Yo estoy con más ánimos de verlo. Yeah, ¿y cuál es la otra? Porque hay otra parte. Ah, y Wonder Woman 2, que ya la terminaron de filmar. Sí, ya, creo que dijeron que ya sí, ya había terminado. Bueno, eso es el Mara, box office. Les cuento que yo estoy súper contentísimo porque mi hija mayor me dijo, papi, quiero ver una película así súper navideña. ¿Qué veo? Yo, mira, Die Hard. ¿Qué? Sí, le digo. No, esa, la había visto. No. Okay. Esa es una película navideña, así. ¿Y sabes qué? Me hizo caso por la única razón de que no me acuerdo en qué el show de tele, creo que ella ve este de Brooklyn Nine-O, no sé qué. Ajá. Y dice, sí, ahí dijeron que Die Hard es una película navideña. Navideña. Entonces sí la voy a ver. O sea, la palabra de su padre no es suficiente, pero un sitcom. De palabra más un sitcom, ya lo validó. Y me dijo, papi, qué película más chiva, que no sé qué. Me voy a sentar con mi hija a verla. Mira, me dice... Me encanta cuando dice, no, I have a machine gun. Ho, ho, ho. y que yippee-ki-yay, no sé qué. Yippee-ki-yay, motherfucker. Pero no vio la versión así, PG, que yippee-ki-yay, mother humper o algo así. No, vio la versión, no sé si está en Netflix o si la vio ella. Ella tiene un subtítulo que se llama Put Locker, que es donde le ve todas las series y todas las cosas. Tu hija ya los han de ocupar. Sí, sí. Que cambian de nombre cada rato porque los banean, ¿verdad? Puto Locker. Pero igual, fíjate. Fíjate que estaba viendo, mi sobrina estaba viendo una película en no sé qué sitio. Uh-huh. Y me consta que lo estaba viendo en buena máquina. Uh-huh. Porque no lo podían conectar al televisor. Entonces yo saqué mi laptop. ¿En qué sitio va? Puta, se les trabó esa mierda. No. Cada rato, puta. A esperar a que hiciera el buffer. Yo creo que ni buffereaba. Ya lo hubieran bajado. No, por suerte, esa cosa que ocupa mi hija, fíjate que está bien la calidad y un streameo bien, bien bonito. Pero si decís que lo banea cada rato, no es así como... No, para nada legal. No es un lugar a donde te suscribís. No sé si es el mejor lugar para estar. Mira, esos regresando a Aquaman... Sí, nosotros dijimos que no lo hicieran. Sí, sí. Yo le dije a mi hija, te vas a meter en problemas. Regresando a Aquaman, el ingreso este es fin de semana, a pesar que es fin de semana largo y no sé si es la competencia que tenía... Me parece bajo. Porque no llegó a 100. Uh-huh. Y comparándolo con Wonder Woman, lo acabo de encontrar aquí. Solo Estados Unidos, Wonder Woman sacó 103 millones el primer fin de semana. Uh-huh. Fue en junio. Eso sí, eso les ayuda, que es en medio del verano. Pues sí, pero aquí es Christmas. Ajá, es Christmas. Es que fíjate que yo no sé, pero... O la gente está más ocupada en Christmas que en Summer. Pues ya andas pensando en otra. Sí, estás pensando aunque en los regalos. Aunque los estrenos mega fabulosos de Harry Potter fueron siempre en Christmas. Christmas también. Sí, siempre hay buenos estrenos. Star Wars también. Plata. Así. ¿Cómo estará hoy en la noche? Porque vaya, hoy que fuimos a ver Spider-Verse, estaba desolado el centro comercial. O sea, pero fíjate que... Y el cine estaba... Cuando lo compré, y creo que vos lo compraste el mismo día, cuando yo te dije... Pues nosotros. No había nadie. No. Ajá. Pero entonces yo me esperaba la sala más vacía. Porque estaba como a la mitad. Ajá. Y estaba... Y eran la una de... La una y cuarto. Hoy compré yo las entradas para ver la mañana. Ah, buen punto. Pero igual, yo hoy en el mediodía compré entradas para mañana y yo socando no voy a encontrar. Y las dos salas que chequeé, vacías las dos. Entonces... Entonces por eso me pregunto, ¿qué tanto se llenará en Navidad? Y yo la voy a ver en español, porque llevo a la aldea completa, incluido los totos. Está bien. Ay, por cierto... Tu esposa me está quejando, me está metiendo Tengan cuidado con la sala junior. Ajá. Y este servicio ¿Pero eso dónde público. Es? ¿A dónde es? En Cinépolis. ¿Cinépolis Galerías? Creo que los tienen los dos. Porque, no sé, te dejo la pregunta. Porque Multiplaza, VIP, solo Galerías. Ok, Multiplaza sí tiene okay. Junior. Porque es una que tiene juegos mecánicos. O sea, deslizadero y okay. otra cosita para que los niños jueguen. Pero yo dije, bueno, si no hacen mucha bulla. Pero la onda es que a media película... Uh-huh. La paran, corte la película, uh-huh. encienden las luces y hacen un intermedio, niños, jueguen. Y te tenés que esperar 10, 15 minutos que los niños jueguen para que después reinicie la película. Y después sacar los bichos del columpio y todo eso. No, pero es que si te vas a meter a esa, uh-huh. a esa sala, ya sabes. Ya es a lo que o te tienes que imaginar a lo que vas. El problema es que yo casi compro uno por error. La entrada ahí. Sí. Me salió un warning. Decía, usted no puede comprar... Adultos no pueden entrar a esta sala sin niños. Entonces yo me quedé. No, será al revés. Entonces leí. ¿Y qué estoy comprando? Ah, chis. Uh-huh. Entonces, no, no. Y es más cara, me imagino. Fíjate que no. ¿Crees? No, no me, casi lo yo mismo. Yo hubiera pensado porque para meter los juegos han de haber quitado asientos. ¿Cuál es el objetivo de eso? ¿De ponerlos a que se cansen y se duerman la segunda mitad y dejen de chingar o qué? Sí, eso pues, no le dio mucho sentido. Porque... Mira, fíjate que... o sea, si yo soy... Si... Ayuda, porque si... Bueno, yo no soy papá, pero... Pero tenía bichos que decían, hey, quiero salir, pero no puedo porque el mono y el bebé, no tengo que me lo cuide, que no sé qué. Pero, sinceramente, si yo quiero ir a ver una película, imagino que las películas de ser de niños, las que la regresan. O sea, yo no me sentiría, no, tampoco soy papá, ¿verdad? Como que, ay, que vaya el mono a jugar y yo voy a estar viendo la puta, de repente el mono está allá no, por no, la fuente. No, pero como te decís, saliendo detrás de la pantalla. No están en deslizadero mientras está la película, sino que antes. Mira, sale, no, pero a saber, yo creo que es. Si alguien sabe, Mara. Sí. No, aquí nadie, igual, aquí Mara, nadie va a saber. No se metan, no se vayan a meter ni por error. Esta ha sido la primera. Esta fue para mí, en mi casa, la primera Navidad en donde mis hijos no reciben juguetes. Hijo de puta. O sea, todos recibieron. Ya, pues allá la más chiquita tiene 11, entonces, o tiene 10, pero va a cumplir 11 hoy en enero. Entonces, ya todos los regalos ya no son juguetes, ya no son los típicos que le digo a mi esposa: mira, qué raro se siente no tener que estar. Que ir a juguetón. Armando algo, ¿verdad? Con el atornillador, abriendo bolas para poner las pilas para hacer todos esos. Todos los columpios de los muñecas. Hasta me dejaron con la espalda hecha mierda esa Navidad. Sí. Esta ha sido la primera Navidad que les regalan ya que libros, que chocolate, que casetín, ropita. Pero es lo que les regalaron, pero ¿qué pidieron? ¿Qué querían ellos? La chiquita no pidió nada. No, fíjate que lo que pidió mi hija, la más chiquita, fueron pantuflas, chocolates, o sea, cosas ya bien. Ya sé. Ya la mayor, sí, ya. Esa sí me tocó, que un perfume marca no sé qué cosa, que fue, pues ya vale, ¿cuánto? No, güey, ¿verdad? Asoleados ahí por la fuente. Los chinitos. Una cosa que más o menos huele. ¿Eh? Y los que te dicen, vaya, el perfume vale tanto. Si me deja la caja, le bajo $10. Entonces hicimos una remembranza este año con mis hijos de cuál es... Miren, niños, ¿cuál ha sido el juguete más chivo? ¿Juguete, no regalo? ¿Juguete? O juguete o regalo más chivo que ustedes han recibido en la Navidad, de toda la Navidad. Unánimamente, entre los tres, el Nintendo Wii. Fíjate que los tres eran, mira papá, es que el Wii lo disfrutamos, es que teníamos el dance no sé qué, el de los deportes, el resort, y que estaban cabal en la edad. Y estaban en la edad perfecta. Sí. De ahí se acordaron de triciclos y de scooters y cosas así, ¿verdad? O unas laptops, aquellas laptops VTech que hacían la musiquita. Lo que menos eran laptops. Una pantallita LED así. Una pantallita toda. O sea que la pantalla era así, pero lo que mostraba cosas era como así. Mira, pero para Marco, que es mi hijo, cuando tenía 3 años, eso era, él era el máster de esa onda. Él decía, te voy a poner una canción. Me decía, y hacía la canción del demo que tenía. Ya sabía cómo. Pues mi sobrino este año... Le regalaron como 7 sets de Lego distintos. Incluyendo el de Doctor Strange, así del Infinity War. Y con eso ya completan las 6 gemas, porque habían varios sets. Que traían las gemas. Que traen las gemas del infinito. Entonces hay uno que. Eso lo veía a tu sobrino. No, fíjate que cuando me fui al mediodía todavía no habían armado ese set, no lo habían abierto, uh-huh. pero tenían unos de Minecraft, unos de Lego Creator y no sé qué. Uy, o sea, ¿qué estás? O sea, se pueden armar un cuarto extra en la casa de Lego. Pues. Yeah. Nice. O sea, sí, y la gozaron. Mi hijo pidió un dron. Yo también. El dron hay de todo precio. Hay de todo precio y no es que, mira, la verdad que desde que una vez compré un helicóptero, de esos helicópteros que ya podías control remoto y al lado y a las dos horas de estarlo un parangán y no volvió a volar, entonces no dije, guacho, no me voy a ir con los drones son más. Tienen la defensita así para. Y son más fáciles de controlar. Son más estables, definitivamente. Entonces, y hay unos. Por lo menos ahora, los que son poquitito más caritos, que hasta traen su estabilizador. Que el solito vuelan prácticamente. Así que si pierden señal, hay unos de que hasta hover, así, y creo que descienden por... Fíjate por que ellos... Pero bien rico volarlo. Sí, rico. Yo le decía, espérate, te voy a enseñar. Sí, volarle es rico. Y, pues, pero... y interfaz celular. Volarlo, se le puede agregar, agregar, porque pero... hay unos que el control es a través del app. Eso te iba a decir, que yo estaba en una tienda por ahí de casualidad y yo, ahí tienen drones, mira, ¿y qué vale ese tanto? Y el man, ponele... ¿Qué, te digo, 60 ¿qué tan dólares, grande compraste, perdón? Es unos 30 centímetros de lado, es cuadradito. Mira, es que hay uno que mide 5 centímetros. Eso la va llevando el viento. Ajá, pero este está bonito. Qué bonito. Pero me llamó la atención porque había uno más grande, que se veía hasta más robusto, más barato. Y la diferencia era porque el grande no traía control, sino que solo con el celular. Y el más pequeño sí tenía, incluso en el control, le trabaja el celular ahí y haces tu pantalla. Para y viste que hay un aeropuerto, uno de los aeropuertos de Londres, que por como 3-4 días, la semana pasada, el fin de semana, ¿qué pasó? Tuvieron que cerrar el aeropuerto un par de días porque... Cada vez que quería partir un vuelo, mandaba un dron. Había un dron, alguien jodiendo con un dron, de esos cholos, de esos grandes. De los que sí la pueden dañar pudieran dañar el avión. Algún motor, ¿verdad? Entonces, bueno, y se iba a esconder, ¿verdad? Después, ya pasó, tenían que esperar prácticamente como media hora para, desde que se aclaraba la pista para resumir los vuelos. Y a la media hora, otra vez. El chavo atrasó todos los vuelos por no sé cuánto. Que era un caos. Metieron preso, man. Ya lo agarraron. ¿Sí? Sí, porque cuando yo, la última noticia que leí, eso que tenían la policía tratando de triangular frecuencia y no sé qué, y no lo agarraban al tipo. Y dice que como esos drones están limitados por la batería también, ¿verdad? Sí, entonces, que no puede volar más de 15 minutos. ¿Cómo? Entonces que el tiempo de donde mandaba los drones implicaba que el tipo tenía extra baterías o extra drones, así, o sea, era algo coordinado, pues, algo estaba haciendo con premeditación y alevosía. Cabal. Te he dicho que le zampen una celda más oscura. Para variar, solo leí los encabezados. Pero sí, ya que ya habían. No, miento, lo que leí es el cintillo que sale abajo de las noticias, porque a veces que estoy en la máquina, en la corredora, en el gimnasio. Que está en la pantalla, pero no estoy oyendo. Estoy con mis audífonos y en el cintillo decía. De que pero había... reflejado en un espejo porque... Porque la dicha buena se pone del otro lado. Y no averiguas noticias. Bye. Gracias a esa chera es que vos ves. Sabes lo que está pasando. Ahora, señoras y señores, vamos a pasar entonces a lo que ustedes... ¿Y de qué estábamos hablando? No, es que era de cosas navideñas. Pero regresamos porque tenemos unas cuantas... Noticias. Créanlo o no, hablaron tantas cosas navideñas que me dieron tiempo de buscar noticias. Yes. Y rascamos el fondo del barril. De la olla. Básicamente. Sí, ha sido semana. Vaya, rápido. Me acabo de enterar que a Cable lo mataron. Porque en X-Force número 1 comienza la cacería del asesino de Cable. Así que, Mara, si no se habían enterado, Cable murió. Así es que lo mató Netflix. Pero el asesino de Cable... Bueno. Recuerdo que había sido un Cable más joven, una cosa así. No sé, ¿qué? Pero ya lo van a casar. Como... Radio Killed Cable. No, perdón. Radio Star. DC Comics está terminando, cancelando el título de Flecha Verde, Green Arrow, el número 50 en marzo, con planes de relanzarlo después junto con Black Canary en algún nuevo formato. Lanzarlo como Flecha. Dicen que es algo que está amarrado a lo de Héroes en Crisis. Ah, okay. Algo le va a pasar. Porque se murió... No sé si digo... Ah, se murió el Speedy. Ajá, Speedy. El, ¿qué? Justo el que iba a leer mañana. Demonios. Hablando de Spider-Verse, lanzaron el álbum navideño. Ay, ¿qué? Dicen que en la película salen como pedacitos de canciones navideñas. No podemos decir nada. Ok. El álbum es de solo 5 o 6 canciones. 1, 2, 3, 4, 5. Solo 5. Entonces yo ya la voy a ir a buscar a ver si está en Spotify. Dice, en parte de los easter eggs, ¿verdad? De que al inicio dice, ah, soy Spider-Man, yo hice esto, ¿verdad? Y sacan escenas incluso de las movies, ¿verdad? Sí. Y he salvado el mundo, tengo no sé qué. Y tengo un álbum de canciones navideñas y sale él enfrente de una ¿cómo se llama? Del fireplace. Ah, de una... ¿De chimenea? De una chimenea, así con... Y él así cantando y las canciones, ¿ve? Así que tenía el bueno, dicen que ese era por joder. No habían planes de sacar el álbum, pero hubo tanta aclamación popular que dijeron, ¡hey, aquí va! La última canción de cuando pasan los créditos es una de las canciones del álbum, supuestamente, uh-huh, que se llama Jingle, no sé qué, mira, Spider, no sé qué. Hay un Speedy Bells. Speedy Bells, Spidey, okay. Bells. Y que empieza a cantar y Spidey Bells, no sé qué. Y al final termina cantando algo así como que... ¿Qué me pasa? Tengo un título de ingeniero químico, una cosa así. O sea, el tipo no, que estoy haciendo por dinero. Bueno, Doom Patrol. Ya hay fecha de que lo van a comenzar a dar 15 de febrero en DC Universe, en el app. Acabo de ver en el chat que ya confirmaron renovación para segunda temporada. No salió la primera. No ha salido ni la primera. Pero lo que me dio mal trip a mí es que Cyborg como parte del Doom Patrol. Sí, eso estábamos hablando en el chat. Ajá. O sea, Crazy Jane. Qué chivo, ahí está. Qué chivo. Ahí está, es parte del que, históricamente ha sido parte Alan Moore era quien la... siempre los confundo. Y... Pero Cyborg ahí... ¿Y tienen a Robot Man? ¿Qué putas quieren hacer zampando tanto a Cyborg en absolutamente todo? Solo en Titans, no lo han zampado. ¿Dónde debería estar? Y si lo pueden hacer, o sea, ya tienen al actor y el maquillaje y toda la onda, zámpenlo en Titans y ahí es donde vive. Y toda la gente decía, no, es que no lo pusieron en Titans porque ya lo metieron en la Liga de la Justicia en el cine. Entonces, y lo vienen a poner acá. Ajá. Entonces... No sé qué onda. Sí, está raro. Mira, viene una ya hay una serie de televisión que iba pasando canales. Uh-huh. La vi que la estaban anunciando. The Expanse. ¿Y tú aún pasas canales? Fíjate que sí. Fíjate que sí. Entonces, precisamente para que a veces se encuentran cosas como esa. Canal y es esta serie de televisión que creo que comienza, no sé si en enero o en febrero, que se llama Deadly Class. Ajá. Creo que basada en un cómic. No sé si esa es siempre continuidad X-Men o basados en X-Men. Pero vea que es buena. Es que salió una... Ya salió, va a salir en Sci-Fi. Y ya salió el primer episodio. Creo que ya lo podés estudiar. Pero es la que sale Polaris, las Cucus. I don't know. No sé absolutamente nada. No sabía ni qué era Marvel. Polaris y las Cucus son las de... ¿Cómo se llama la serie? Esta de mutantes que están dando. Ya antes Gifted. Este es otro. Pero sí sé que es basada en algún cómic. Pero la noticia la semana pasada fue que ya soltaron el piloto, que va a ser el primer... O sea, ya va a salir, pero ya desde... No sé cuál es el canal oficial de streameo de Sci-Fi. Pero ahí ya está ahí disponible. Okay. Y como que ha tenido buenos reviews. Sí, tendría que ser segunda temporada. Este es primera. Sí, esa es primera. Desde la clase primera. A ver. Sí. Yo creo que te seguís confiando con Gifted. No es tanto noticia, pero terminó la primera temporada de Titans. Ah, sí. Sorpresivamente, porque yo me recuerdo claramente que nos habíamos investigado y eran 2 episodios la temporada. Y vi el 11 con aquello de ¡ey, qué bueno que es! Falta uno. Ah, ya acabó. Y ahí acabó. Por ahí mandó el sensei una noticia de que, por lo que le entendí, los últimos 2 episodios que estábamos discutiendo, diciendo que iban a ser los últimos, los que esperábamos, Van a ser el primero y segundo de la segunda temporada. Ah, o sea, ya están filmados. Como que ya están hechos, pero sí, los van a... Sí, porque aquí la historia no terminó. O sea, quedó en un... Yo me quedé con aquello de... sin spoilers, pero yo quería ver más de Trigón. Porque en el 10 sale Trigón, pero... Hey, ¿qué onda? ¿Qué onda? Y en el 11 no aparece. ¿Cómo muchito. No aparece? No, pero no aparece muchito. No, pero muchito. Realmente hace un cameo. Prácticamente. Entonces, pero la historia buena del 11, bien dark. ¿No sabías de qué se iba a tratar? No, no sabía. Fue puta. Fue. Sí, fue una sorpresa. Sí, fue sorpresa. Y esto, ¿por dónde va? ¿Captás? ¿Qué está sucediendo? O sea, no te lo crees. Yo creo que ya toda la mara sabe de qué se trata. O sea, podemos mencionarlo sin que eso sea spoiler. Bueno, y para el que no, spoiler. Sáltense un minuto el podcast. Porque tengo un comentario a través de eso. Que yo creo, tendría que ir a revisar. Pero yo me acuerdo que a mí me cayó un post de alguien. Y yo lo reposteé, o sea, lo puse en el chat de el traje de Batman. Ajá. Se decía, hey, el detalle del traje de Batman de Titanes. De Titanes. Y yo, ¿tú me acuerdo que hasta puse, hey, y después, la puta caí. ¿Verdad? Porque alguien dijo, no, ese no es el traje de Batman, si se fijan, es la capucha. Y tenía razón, porque yo la tuve, esa capucha, para un disfraz, que sacó Michael Keaton en la primera película. Oh. Ah, o sea, no fue la que tenía el sensei cuando era bicho. No, era una capucha bien chiva. Pero lo que era característica era que. Era la máscara, seguía, incluía los hombros y tenía aquí las figuritas así como de la capa con la batiseñal. Entonces, pero ahí sale de atrás, no sé si tenía la batiseñal. Y yo, ey, si de veras, si ahí están los hombros y todo eso. Y cuando lo ves en las escenas, hasta se le mueve. Le ven en cholera. Pero, o sea, ya cuando lo ves a detalle. Entonces yo creo que por lo menos el post ese sí era verdadero. Creo, no sé. Sí, a mí lo que me llamó la atención un cachimbo... Se veía chivo, pero lo ves siempre en silueta, en oscuridad cuasi total. Sí. Realmente, así se tiene que ver, Batman. Así se tiene, pero no, se metieron en esfuerzo extra de no mostrarte quién es el actor. Y no está en los créditos. Ni detalles, ni en créditos. Prácticamente no habla. No habla. Solo al final dice un par de palabras. Bien, no me acuerdo. Sí, cuando le dice a Dick algo como help me, algo así. Solo es cierto. Es lo único que creo que dice. Pero se toman un montón de esfuerzo para que no salga Batman. Yo incluso fui a buscar en los créditos y no sale quién es. Pero bueno, la onda. ¿Sabes si era digital todo? No creo. No, tampoco. Pero la onda es que la. Buena la historia. Bueno. Y me quedé súper picado para seguir viendo. Y ahora mi duda es, ¿cuándo va a salir la siguiente temporada? Vamos a ver. Esa sería buena noticia. Bueno, Paper Girls, ya la anunciaron. Termina el marzo. ¿Paper Girls? Paper Girls. El 26. Con el número 26. ¿Qué? De cuatro niñas repartidoras de periódico que nunca te gustó el arte. Y que comienzan a viajar en el tiempo. No, siempre estás hablando cómics. Sí, es cómics. En este podcast no hablamos de cómics. No. bueno, regresando a papel. Para los que necesiten más de Rick and Morty, IDW va a comenzar a publicar de nuevo cómics. Porque hicieron una miniserie, parece. Y a partir de marzo comienza una nueva que se llama Rick and Morty Presents. Y esta va a estar dedicada a Jerry. Y el arte, lo bueno, es igualito al de la serie. No está tan difícil. Mira, me acordé de Ticumán el otro día. Llegué a la casa de mis papás y ahí estaba mi sobrino. Casi. Ahí estaba mi sobrino. ¿Y qué está viéndole? Bob Esponja. Es la ley, Bob Esponja. Y estaba viendo la película de Bob Esponja. La que me acordé porque vos mencionaste de que en el 10 en 10, de que la parte que se hacían humanos era un pedacito. La que se hacen CG. Come mierda, que caga. Sí, es buena. Esa película. Bob Esponja, en general, el show es cagado de la risa. Sí, cagado de la risa. Sí, a mí sí me gusta ese show. Ese es un show que yo disfruto viendo con los niños. Hay algunos shows que me ponen que de repente, no puedo ver esto. No, I can't take it. Pero Bob Esponja, es que es tan virgo los chistes. Buenísimos. All right. Hey, señoras y señores, nosotros vamos a avanzar con un 10 en 10 que Ticomán nos ha preparado. Un 10 en 10 súper navideño. De personajes abandonados. Es que eres de familia pobre. All right. No, nada que ver con Navidad. Sino que esta es una sugerencia de hoy escucha, pero ahí. Sí. Mi pobre angelito uno, mi pobre angelito dos. Sí, el Kevin McAllister. No, no, estos son personajes que hasta los autores se las han olvidado. Oh my God. Que los han dejado en el olvido. Entonces, el número uno, ahí está Caitlin, la novia de Petrelli de Héroes. Está la Caitlin, que esta es una que puta, no me se enamoró de esta chava o se juntó con ella. ¡Ay, que la mandó al futuro! ¡Una mierda! Que viajó al pasado, al futuro accidental. Uh-huh. No, al futuro fue accidentalmente. Llegó a un mundo distópico, uh-huh, que donde la madre los tenía como en campos de concentración. Es cierto. Y viene él y de repente, puta, ¿cómo putas le hace? Y regresa a la época actual y la novia la deja en el futuro. Ajá. Uh-huh. Y hace algo que borra ese futuro. Así que la bicha, uh-huh, saber sí, qué putas hizo. Y eso fue la primera temporada. En la segunda. No, en la segunda. Que ya, y es que fue para cuando fue la huelga. Que lo cerraron así de repente. Correcto, entonces. Pero es que la chava. Cambió la trama. Él se la lleva al futuro y ahí la deja. Ahí la deja, sí. Le vale. Entonces, por la huelga de escritores, ya nunca volvieron a esa hilo. Trama. Puta, es que esa serie acabó en la primera temporada. Sí, esa solo veía en la primera. Ya. Incluso después, ¿te acuerdas que la quisieron revivir? Ajá. Quisieron. Por gusto. Esa sí de veras que le afectó ese strike de los writers. La mató. La destruyó. Número dos, Los Santos de Plata. De Plata, de Acero, de Saint Seiya. Que estos son tres tipos de Caballeros del Zodíaco. Son tres tipos que tenían armaduras no basadas en magia, en el templo de los dioses, uh-huh, y no sé qué. Sino que estas eran armaduras tecnológicas. Pero eran Iron Mancitos. Ajá, Iron Mancitos. Así bien, mancito. Mencito. Que esto lo había financiado el Mitsumasa Kido, ¿cómo se llama? El Mitsumasa Kido, el chamaco que había mandado a los huérfanos a traer las armaduras de bronce, que los había creado, todos estos bichos. Entonces, los ayudan, eso que están en una pelea contra unos caballeros de plata, los protagonistas. Caen estos y ¡ah! Vamos a ayudar a los cabrones. Entonces está uno que es el de aire, el otro es el de tierra y el otro es el de agua. Y vienen y ¡ah! Hacen sus poderes y ¡ah! Aquí vamos, hijos de puta. Y los ayudan y ganan, ¿verdad? Ayudan a ganar. Y dice, bueno, señores, aquí cualquier problema que tengan, ya saben dónde llamarnos. Nunca hubo un problema. Se suben un avión y ¡ay! Ese avión se perdió. bueno. Deja ver, número 3, la hija de Mary Jane y Peter Parker, que se llevó Norman Osborn. Hubo toda una trama. Esto fue durante la saga de los clones, que supuestamente. Sleeping Bag. durante la saga de los clones querían retirar a Peter Parker, dejar a Ben Reilly como el principal. Entonces lo tenían con Mary Jane y supuestamente iba a tener una hija. Pero entonces pasó de que tuvo la. Pero la hija era de. ¿Peter Parker o de Ben Reilly? De Peter Parker. Okay. Entonces, cuando iban a hacer a la hija que le iban a poner May Parker, supuestamente nació muerta, pero eso le dijeron a Mary Jane. Pero después se ve esta imagen que ven ahí, una chamaca que trabajaba para Norman Osborn, supuestamente se llevó algo del hospital. La madre asumía que era el bebé. Uh-huh. Y de ahí, nadie supo más de ella. Hasta mucho después que encuentran a esta chamaca. Y ella, el Kingpin la mata. No, Osborn la mata. Pero antes de morir le dice a Mary Jane, May está viva. Entonces ella asume que es la hija. ¡Ah! Van a buscar. Y es la tía May que se había muerto, entre comillas. En ese. Pero, qué arte más horrible, por cierto. Sí, no. No, sí. No era buena época. Número 4, Dana Drake. Esta es la mejor imagen que puede haber de ella. Esta en era el lado, en un cartón de leche. ¿Algo Drake? De Tim Drake. Ah, ok. ¿Te acuerdas en Identity Crisis que le matan el papá a Tim Drake? Uh-huh. Va. La cosa es que esta chava era la madrastra de Tim Drake porque el papá de Tim algo le había pasado, necesitaba terapia, fisioterapia, entonces esta era la enfermera, se enamora de ella. Y la mamá ya había muerto. Ya, parece que había muerto en otra cosa. La onda es que después de que matan al papá de Tim Drake, ella pues la tienen que internar en un asilo. O sea, queda algo chollado. Y dice, bueno, la vamos a mandar al asilo de Bloodhaven. Que ahí no queremos mandar a Arkham, obviamente. Entonces la mandan a la isla Bloodhaven y en el siguiente evento, que era Infinite Crisis, estalla todo Bloodhaven. O sea, tiran a Kimo, creo que era, lo avientan encima de la ciudad y la destruyen toda. Okay. Bueno. Según el escritor, sobrevivió, pero jamás se volvió a hablar. Deja ver. Ah, aquí está. Número 5. La. ¿Cómo se llama? Puta. Cyclonus. ¿Sí? Ah, la puta. Sí. Va. Este es un caso raro. Esto es Transformers. Los otros eran normales. En Transformers. viene Unicron en la película. Esto fue viene Unicron. Agarra varios Decepticones que estaban flotando en el espacio, incluyendo a Megatron. Y los transforma, les hace un upgrade. Uh-huh. Entonces a Megatron lo hace Galvatron. Y a otros de los Decepticones los transforma en, así en palabras de Unicron, en Scourge y sus Sweeps. Que eran unos babos que se llamaba Scourge y otros los, idénticos a él, que eran sus... Los Jets los hacen navicitas espaciales, básicamente. Que son como secuaces. Y de ahí dice, y Cyclonus y su armada. Y muestra Cyclonus, que es ese que ven ahí con los dos cachitos, y su armada, que era un tipo. O sea, se llama su armada. Algo así. Pero la cosa es que después de esa escena, jamás volvió a salir. El Cyclonus. No, la armada. La armada. El Cyclonus era principal, pero la armada, ¿qué puta? Sí. Oh, my God. Y es una armada de un cabrón. Mira, y ahí... hagamos un paréntesis. Me sacaba de una duda. Yo, como nunca fui muy Transformers, en algunas... historias o noticias o algo, yo veía que ponían, o en juguetillos, yo veía que ponían de líder a Galvatron y otros ponían de líder a Rodimus Prime. Sí. Entonces, ambos fueron líderes en algún tiempo. Sí, que Galvatron es líder de los Decepticons. No, perdón, a Magnus. A Ultra Magnus. Ultra Magnus, ¿eh? Es que en la película, esto pasó en la película, que se muere Optimus Prime. Entonces, spoilers. Por cierto, para película de 25 años. Y ya revisión. De 34 trivia, años. Trivia. Optimus Prime. Estaba viendo un video hace poco. Optimus Prime en la película, en series siguientes a la. O sea, Guerra de Bestias. O sea, otras series que han sido. Adaptaciones de cómics y todo eso. Y se ha muerto 24 veces. ¡Ey! Esa era buena en trivia. Sí, trivia. Para el final. Bueno. Para este episodio me la quedo bueno. La onda es que en Transformers se muere Optimus y él dice: Ultra Magnus, tú vas a ser mi sucesor. Tengo en la matriz. Entonces, simple y sencillamente porque era otro trailer. No, y era de los top. Era bueno. Sí, era. O sea, era chivazo. Sí, cabrón. Entonces se pone en la matriz y todo, chivo, ahí vamos. Pero viene Galvatron y dice, lo manda Unicron a destruir la matriz, ¿verdad? Porque era lo único que lo podía destruir a él. Entonces, llega una irectomía. Llega con los Sweeps, llega con Cyclonus y su armada. Todos llegaron menos su armada. La armada, a ver qué puta se quedó ya. Entonces, estaba desarmada. Sí, entonces viene y destruyen a Ultra Magnus. O sea, lo desarman. O sea, le dura poquito. Le dura poquito. Entonces, el que estaba ahí paradito era Rodimus Prime. Era Hot Rod, perdón. Hot Rod. Entonces, viene, logra recuperar la matriz, se la traba y se hace Rodimus Prime. Y él sí queda por un tiempo de... Entonces... Ultra Magnus, por cierto, lo reconstruyen. Lo logran salvar la vida y todo eso. Entonces, ya después de la película, siguió la tercera temporada de la serie de Transformers, donde ya era el líder Rodimus Prime. Su segundo al mando era Ultra Magnus. Y los nuevos Autobots y Decepticons que habían introducido en la película. Que, aquí nunca dieron la película. Que yo no recuerdo. Es cierto, yo la alquilé. Yo no recuerdo haberla visto en cine. Sí, entonces, ¿te acuerdas que la alquilamos? Entonces, aquí fue... primera, segunda temporada y de repente fue puta, ¿qué pasó aquí? Puto, pero entonces en ese pedazo de la película, porque yo veía hasta camisetas de Ultra Magnum, como que era el líder de los... Sí. Tuvo sus 5 minutos de gloria, pero buena gloria. Y en el catálogo de juguetes, Ultra Magnum salía como el City Commander, que él era el comandante de la ciudad Autobot, que era Metroplex. Y el líder era Rodimus Prime. Historia de Transformers. Ok, yo sé. ¿No terminó el día en 10? No, sí era fan. Bueno, número 6. En el universo cinemático Marvel, ha habido creo que varios casos, pero una perdida, Betty Ross. después de la película de Hulk de con Edward Norton, después de eso ya no volvió a aparecer. Esa, al final, ¿cómo queda ella? ¿Queda? Quedan pareja. Pareja, ¿verdad? Sí, o sea, bueno, el Edward Norton se tiene que huir. Ajá. Pero queda. Pero así quedan que, en buenos términos. Ajá, o sea. Ahí te voy a buscar, Liz. Sí, cabrón. Vale, pero acuérdate que después se vuelve a ver Hulk hasta en. En Avengers. En Avengers, que él anda huyendo. Anda por allá. Y después de eso, sí, en la Avengers 12 andaba cuenteándose la Black Widow. De repente, para pa hacerlos a mierda. Bien, pero, escondiditos en lo terrible. O sea, hay razones de negocio. Como supuestamente la tienen trato con Paramount, de que tiene que. O sea, Paramount es el que tiene la licencia de Hulk. Entonces es Marvel. Universal. Universal, perdón. Entonces no pueden hacer una película de Hulk solo, así Marvel. No, no puede hacer eso sin que esté involucrado Universal. Entonces, solo traspasan a Hulk. Pues, no. Aunque salió el General Ross, sí, en esta última, no sé. No sé cuál es el de Berge. Número 7, Ana María de Piratas del Caribe. Era el mismo actor, el Ross, ¿verdad? ¿Eh? Sí, el mismo actor, el Thunderbolt. Piratas del Caribe, esta es la que era la brujita. Esta es Zoe Saldana. No, esta es una de que en la primera de Piratas del Caribe llega donde Jack Sparrow y ¡pla! Te robaste mi barco, maldito. Que no sé. Ah, sí. Entonces ella está con ellos y los ayuda, uh-huh, en la película, y después de eso, en la segunda película, vuelve el viejito ese, vuelve el baboso ese, el malo que tenía el ojo de madera, el amigo de él, vuelve el ¿cómo se llama? El Legolas, la Keira Knightley, vuelven todos los hijos de puta. Menos. Este, a ver qué se hizo. Ni la mencionan. Se fue para la galaxia. Se hizo Gamora. Sí. Hay una serie de libros así como de sacados por Disney infantiles, donde sale ella como parte de la tripulación del Black Pearl más tiempo, pues, pero no sé, pero después no dicen cuándo decidió irse. Bueno, número 8, Vincent Crabb, que es uno de los secuacitos de Malfoy. Uh-huh. Estaba Crabb y Goyle. Goyle, ajá. Uh-huh. Entonces, no sé si se notaron o notaron que en la última película de Harry Potter lo cambiaron al Crabb. Uh-huh. Y pusieron otro chavo que era otro. No era. Un poquito diferente. O sea, no cambiaron al actor que hacía el personaje, sino que simplemente dijeron Crabb, ¿sabes qué putas hizo? Ah, y es otro personaje. Pusieron otro chavo. Ah. Otro secuaz. Yo creo que fue mejor. Si habían por algún motivo perdido al artista, ponerle. Era mejor opción. Sí. Sí. Lo que pasó es que el actor de Crabb lo metieron preso por andar por posesión de drogas. Entonces tuvo que hacer un cambio de última hora, uh-huh, para meter a este otro tipo. En el último libro, en el cuarto del requerimiento, donde había, uh-huh, escondido uno de los Horcrux, se muere Crabb. Uh-huh. Porque él suelta una onda de fuego donde ahí se muere. Entonces al final, al que matan es a Goyle en la película. All right. Número 9, Carol Marcus de Star Trek Beyond. Y sí, me llega la foto que elegiste. No sé por qué. Pero es que la escena más conflictiva de la película. No, para mí no tiene conflicto. Y esa es la artista. Esa, forward. Ella fue después la Typhoid Mary en esta última temporada. Sería mejor ahí que de Typhoid Mary. Sí. La onda es que esta quedó como miembro de la tripulación y... Sí, sí quedó. Ahí vamos a la misión. Y se veía los calzonazos que se aventaban con el Kirk. Y tiene historia, porque en la serie original, Carol Marcus era la esposa de... Es la mamá del hijo de Kirk. Del hijo que se muere en la tercera película. Sí, la tercera, se muere el bicho. En la tercera. La después de Khan. La buscas. Cabal. Entonces, ya la siguiente... Ah, no, si no lo mata Khan. Desaparece. Al papá le mata. Kang le mata al papá. En la película no mata al hijo. No, Kang no mata al hijo. Un Klingon le mata al hijo. Un Klingon. Okay. Sí. Deja ver. Termina el tiempo. Sí, correcto. Ah, ok. En Star Trek. Acaba el tiempo. Hablando de Star Trek porque me gusta hablar de Star Trek. Él siempre ha sido bien trekkie. Sí. Así, que la fuerza te acompaña. que la Sabek, que salía en esa de la búsqueda de Spock. Uh-huh. Que era Vulcana. Vulcana, ¿no? Esa también se perdió. Sí. Porque la habían metido un montón, así como que iba a ser. Pero ya. Bueno. Deja ver el número 10. Ser Ilyn Payne de Game of Thrones. Ahí lo ven todo alegre. Joder, puta, no me acuerdo. Ni me acuerdo de este cabrón. Ni cuándo salió, ni nada. Este tipo fue el que le cortó la cabeza a Ned Stark. Era el ejecutor del reino. Y es uno de los que quería matar la Arya. ¿La Arya? Lo tenía incluido en la lista. Ajá. En su lista de Mara por matar. Uh-huh. Tenía el Hound. Tenía tenía otra Mara. Entonces, de repente... El Hound lo tenía en la lista. ¿Que lo mató? De repente... Kind of. Desapareció de la lista el tipo y... ¿Qué pasó? no explican nada de qué pasó con el tipo. Simplemente lo borró de la lista y ya nunca supimos más de él. Pero este le cortó la cabeza a Stark porque le dijeron cortarle la cabeza. Es su trabajo. Ay, yo quiero la cabeza. Es su trabajo, cabrón. Uh-huh. Entonces, lo que pasa es de que en la vida real, el actor que se llama Wilco Johnson, le diagnosticaron cáncer. Híjole. Entonces, se tuvo que retirar de la serie y hicieron quimioterapia y todo. Y supuestamente se ha recuperado. Que muy bien por él. Pero lo sacaron, pues. Ya. Yeah. En los libros no ha pasado mucho con él. Fíjate que en los libros él está acompañando al Jamie Lannister, y le está enseñando a espadear. No de esa forma, sino con la mano izquierda. Ah, porque él como pierde la mano buena. O sea, lo que está haciendo él. Lo que hacía la chica, la Brienne of Tarth. Ah, no, ¿quién, no, ¿quién le está enseñando? El otro, ¿cómo se llama? El Bronn. Ese es lo que está haciendo. Ya. Yeah. All right. Bueno, hey, también señores. Sí, señores. Hoy señores y señores. Señoras y señores. No nos demos paz, solo chero no. Sí, señores y señores. Hoy es el último episodio de la saga de los 69. Sí. 69.9. Pero Mara, si ustedes Carpal, lo solicitan, el Ticomán dice que él sigue haciendo investigaciones. Si ustedes lo solicitan. No, investigaciones todo el tiempo, sí, pero... Sí. Que no preparo así el resumen, es otra cosa. Sí. Porque este es el último que vamos a escuchar, por lo menos ahorita, de... Yeah. El 699. ¿Qué le está haciendo el 9 al otro 9? Está encima. Espero que el 9 sea la chica. Sí, cabal. A ver, Ticomán, contanos de este hentai. Hey, no sería hora, de hecho. ¿Qué? De llamar para que esté aquí. Ah, sí, no, ya vamos a llamar. Yeah. Don Wally. Bueno, pues sí. Este manga se llama Megane no Sprinter, que se traduce a... La sprinter o velocista, le dice Google Translate, la velocista de la diosa. Sabe. Que esta es una... bueno, la serie no trata tanto sobre ella, sino que sobre un chamaquito que se llama Takase Kouta. Que es hermano de un tipo que estaba con un gran potencial olímpico. O sea, era un corredor... Sí, track and field, pero un corredor sobre todo. O sea, tipo... Rapidísimo. Usain Bolt. Ajá, pero el Usain Boruto. Boruto. Usain Boruto, Boruto. Sí, Boruto. Sí. Boruto. Entonces el tipo era palomísimo y tenía un tiempo excelente y tenía gran potencial para ser un de los más rápidos de Japón y llegar a los Olímpicos, pues. Pero este tipo es el hermano, que es como el opuesto en físico. O sea, es todo chiquitillo, todo así, todo enclenque. Pero si él... Es miembro del equipo de track and field de la escuela, de atletismo de la escuela, porque le gusta eso, pero no es bueno. Muy bueno. No es muy bueno. Entonces, en una de esas, le pide ayuda a la cuñada, uh-huh, que es esta tipa, que se llama Kyoko. O sea, esa es la novia del palom. Es la esposa del palom. Es la esposa del palom. La esposa del palom. Entonces le pide ayuda a ella porque ella es coach o está estudiando, uh-huh, para ser entrenadora de así, preparadora física para mara de atletismo. Entonces le dice, mire, me puede entrenar, puedes entrenar unos 3 meses para ver si puedo mejorar mi tiempo de alguna forma. Entonces la bicha dice, sí. Resulta que esta tipa es en sus estudios había desarrollado una teoría, que la teoría es que con el manejo de la testosterona, okay, podés mejorar el desempeño de un atleta. Yo le voy a decir a una de las entrenadoras del gimnasio que probemos esa teoría, porque es, me imagino por dónde va. No te va a gustar. Ah, ok, pues no, Mara, no. Dale siguiente imagen, no sé si tiene. Ahí está, bueno, este es cuando llega a la casa, que la tipa está como quiere, ¿verdad? Entonces llega el bichito y hola. Entonces, eso que. Dale siguiente imagen, que después que la ve. O sea, lo primero que ella hace cuando el bicho llega es irse a poner en toalla. No, lo que ella lo recibe así en chorcito y así. Todo. Bueno, me voy a bañar. ¿Ve? Entonces viene el tipo, ah, qué rica está esta. Entonces va y le roba los calzones del baño y sale y ya se le está chaqueteando. Cuando entra esta en su toallita y le dice, mira, o sea, no puedes volártela así solo porque sí. Y él explica la teoría. Él le dice, mira, lo que pasa es que vamos a manejar la testosterona. Uh-huh. Entonces, si no tenés eyaculación, la testosterona se va a ir subiendo, se va a ir acumulando. Y si eyaculas, se resetea, o sea, vuelve a un nivel X. Entonces, pero también, si seguís acumulando, no es que puta, llegue al infinito, sino que llega como a los 9 días y de ahí vuelve a reducirse por su cuenta. ¿Sí? Entonces, lo que ella está haciendo es, vamos a regular esto, o sea, vamos a dar estimulación por 9 días, donde no te la puedes volar, no puedes eyacular para nada esos 9 días, y el noveno día, ahí te voy a permitir que hagas eso. Uh-huh. Entonces, lo que ella necesitaba era que mantuviera testosterona alta. Alta, para que eso le desarrollara, o sea, le hiciera efecto en su cuerpo. Pero no era lo mismo como que el hijo puta eyacular en la noche y en la mañana volviera. No, porque son 10 días. Es que es un ciclo de cada 10 días. Ah, o sea, no. Okay. Sí, cabal, o sea, ya entendí. El acumulado de un día no te llega ya. No te va a dar al y no podía ir justo solo. No, ya resetea. Entonces la onda es que dale siguiente. La onda es que acaba explicándole todo eso y le dice, no, mira, aquí te vamos a entrenar, te vamos a estimular y ya está. Se pone chulón el tipo enfrente, pero no te la puedes volar, cabrón. Entonces, creo que en la siguiente sale que le pone un su collarcito, que tiene un sensor aquí, que le mide la testosterona. Uh-huh. Entonces, que hasta tiene un historial, ¿verdad? Así que a ver cómo va en el tiempo, así, para detectar si ha reseteado. Ah, bueno, te la pajeaste. Entonces, le pone eso y cabal, en su toallita ya. Maldita. Que después dice, bueno, vamos a hacer estiramiento. Entonces, el estiramiento es en la ducha, ella chulón, el bicho chulón y estirándola. Y todo así. ¿Y estirándole qué? las patas. Ah, las patas. Y lo tiene así en, que no puede hacer nada. Y lo tiene esperando hasta que llega el noveno día. Y se va, le podés dar, cabrón. Y el tipo, sí, soy libre, al fin, me dio rato. Dale siguiente. A ver. No me acuerdo qué está pasando. Pero, cabrón, o sea, le dice, mira, es que para eyacular también tenés que hacerlo así. No sé, o sea, hasta para eso tenía técnica. Ah, dejó de correr. Uy, qué buena. Qué bonito se hace dibujo. Sí, no, dibuja bien el o sea, tiene un buen arte. La tipa como que es medio pervertida, porque después de esto... Medio. Sí, porque, primero, esa es su teoría de la testosterona. Ella la había propuesto en la universidad, según la chava. Uh-huh. La había propuesto en la universidad, pero nadie le había hecho caso. Uh-huh. O sea, decía, no, esto es muy radical, esto es muy... no es algo que puedas comprobar, ni que puedas probar éticamente. Porque tenés que agarrar mara y tenerlo sin coger ahí todo este tiempo y tenés que regular eso, entonces no suena ético. Entonces ella está feliz de la oportunidad de tener al chavito este que lo tiene viviendo con él. Para que pruebe su teoría. Entonces, de ahí pasa. ¿Y el hermano? A ver, ¿dónde puta? El hermano es de esos ausentes, ¿verdad? Que se había ido a estudiar fuera y que no sé qué. Podría estar en la lista de los 10 en 10. Sí. Mira, que le dice, mira, ya hoy es la fecha en la que ya puedes liberar tu testosterona, pero no la podemos dejar. ¿Qué te hiciste, hijo? ahí ya se están cerrando. Ahí ya se estaba encerrando y hasta saca la tablet. Y vamos. Y el problema. Y en la tablet tenía todas las fotos que le había tomado la bicha en la semana. Sí, no, sí, pajea con ella. La onda es que... Puti, esa otra. Esa es la enfermera de la escuela. ¡Oh! que después lo ve y dice, ah, vos sos el hermano de mi senpai, que cuando yo estudiaba, él era mi senpai. Entera, entonces, él, y, ah, vos sos el hermanito, sí, que no sé qué, pero te veo estresado, que no, y mira, pero parece que estrés causado por falta de release, ¿ve? Así, de falta de pajeártela. Pero mucha testosterona. Ajá, además, entonces, y ella está jodiendo y jodiendo de que vaya, no, mira, aquí te voy a prestar la clínica, anda, encerrate ahí para que te la pajees. Y el bicho, o sea, no puedo, o sea, no le puede decir tampoco, mi entrenadora me dice que no me pajees. El hijo puta todos los días despertándose como que era Superman. Y la bicha chichuda así toda puta. Y también lo estimula, pues, porque de repente como que agarra fetiche sobre él. Man. Entonces, el tipo hiperestimulado en la escuela con esta chava, en la casa con la tipa, que bañándose chulón con la y después que tiene un sueño húmedo, entonces la cuñada le dice, ah, para que no tengas sueños húmedos, yo voy a dormir con vos. Y así. Mira, porque es que tiene el collarcito, entonces cuando empieza pip, pip, pip, pip, entonces ahí lo va a despertar y que mate. Mira, y de repente, vaya, ahora despertate. Ahora es el noveno día, como que era el cuarto de Charlie. Ahora es el noveno día. Tapizada las paredes. Ya mañana, desde que te despertes, ya puedes liberar. Uh-huh. No ves ni un culo si me pones ese día. Así. Y la cepa se fue. Y la enfermera, bien lindo. En sotana, yo lo que quiero saber, ¿corrió más rápido? Fíjate que en el penúltimo cómic que ha salido, sí le dicen, va, competí contra este cabrón. Y de los más rápidos. Y ya se le estaba poniendo a la par. ¿No? Pero en eso, a la última vuelta de la carrera, se acuerda de la cuñada y ¡ops! Espérate, que no puedo correr así con tres patas. Espérate un segundo. Y por eso pierde. Entonces, el tipo dice, bueno, mejoré mi tiempo, pero no gané porque tenía parada esta cosa. Entonces, está bien. Bueno, mira, no es así como, tiene sus chistes, pero no es cómica, pues es más eso de la estimulación. Pero va más como lo que estamos hablando en los anteriores, ¿va más al porn o al calentahuevo? Es que Pues no salen corriendo, nada así. No, y todo censurado y toda la onda. Pero es más así como que yeah, casi. Caliente huevo. Es más como Cinemax After Dark, así que no ves el 2X. Ahora, bueno, ahí está, con eso. Sí. Fin de una era. Cerramos. After Dark todavía. No sé si todavía existe. Con eso cerramos, señoras y señores. El. Yeah. Una sección que no la podremos volver a hacer hasta cuándo. El 769, de ahí. En el 2020. Es que de ahí que viene, de ahí viene el 6900. Fue las 1000 episodios de. O 100 episodios de. Ah, tú decís para otro 10 corridos, no. Hasta que lleguemos al 6900 de ahí. O el 1100. Uh-huh. 1600. No, aflíjense si llegamos al 6900. Van a ser 100 episodios. Sí, por eso. Ya dos años de solo eso. Sí. Yo creo que podremos retomarla cuando haya necesidad de hablar. Así que veamos una serie que digamos. 6900. No. Yo estoy diciendo, imagínate, si llegamos al 6900, va a ser dos años de. Empezar ya, como. Empezar a recopilar. Cuando de repente haya una serie de esas que estás así como que. Huevote, esta la tengo que comentar en lo que dijo porque esta está fucked up. Bueno, señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando. Así es, es el momento de la carnita. Y en esta ocasión, la carnita va a ser acerca de la película de Bumblebee. Del abejorro. Yes. Transformers. ¿No es el tema de Transformers? No. Ese es copyright. Pues sí. Ahí está. Ese es más copyright, creo yo. Así que, a ver, adelante los que fueron a ver la película de Bumblebee. No la he visto. No la he visto porque, francamente, te soy sincero que yo no. ahora que ustedes ya han dicho que sí está buena, que vale la pena verla y todo, sí, quizás sí. Pero yo he quedado con medio asqueado de todas las películas de Transformers. Olvídate, eso es borrón y cuento nuevo. ¿Cuál fue la última que viste? Que Last Night ofende. Esa mierda. Sí, bueno, la anterior. Las últimas, como tres anteriores. La última insultan. Es Last Night. Yo, sí. Dos. Últimas dos no vi. ¿La de los dragones y los caballeros? Como cinco. Yo vi la de la espada, aquella que tenían. ¿Cómo era? Era un chero con una espada que estaba cuidando, protegiendo, no sé qué. Sí, esa es Last Night. La más reciente. Esa es la que no he visto. No, bueno, no, es que esas pero puta mala movies. Qué mala esa. Esas como que se fueran la meta de que, bueno, vamos a insultar a esta gente. Ah, bueno. Mira. No, ni mierda. Esta yo la disfruté porque soy fan de la generación 1 de Transformers. Uh-huh. Y la disfruté más por el contraste de las anteriores películas. O sea, pero son los mismos... Ya vamos a llegar a eso. Ya vamos a llegar. Mira. Bumblebee is a love letter... Uh-huh. A la caricatura de los inicios uh-huh. de los 80. Ahora, la pregunta es: no es el mismo director ni nada. No, cambiaron por completo el writing team. ¿Cómo se llama? Travis Knight. Se llama el tipo. A ver, mejor digamos el que se fue. ¿Cómo es? Michael Bay. Va, ya Michael Bay no mete mano en nada. Ah, va, fabuloso. Como que está de productor o algo así, pero. Uh-huh. Pero o sea, todavía le firma cheques, creo yo, pero el director es otro chavo. Ok. Y el Bumblebee sigue siendo mudo. Sí, aquí de averiguar por qué se hace mudo. Ajá. O sea, esta es precuela. Fíjate okay. que, ajá. Y lástima. Eso es algo que no debería. Que yo hubiera preferido reboot. Sí, que realmente. Así que lo o sea, que sí trataron de mantener la continuidad, digamos, de alguna forma. Fíjate que sí, pero sí, tiene pero... suficientes errores o suficientes. Cosas donde no pega la continuidad, uh-huh. donde vos puedes decir, o sea, podrían rebotear, o sea, uh-huh. así como la. Como la este dejaron, es un retcon, digamos. Podría Spoiler, Mara. Spoiler. Ah, bueno, ok. Entonces, de aquí en adelante, señoras y señores, estamos en. Danger, Will Robinson, danger. Spoiler mode. No duró mucho el non-spoiler. Bueno, la cosa es que. Ay, que era non-spoiler. No podemos hacer. No, spoiler. Spoiler. Va. Entonces, mira. Los primeros 5 minutos son gloriosos. O sea, si sos fan de los Transformers Generación 1, puta, ahí sí orgasmizás. Y es todo lo que hubieras deseado haber visto en 10 años de películas. Mira, porque son los primeros 5 minutos. Te voy a ejemplizar. Porque te vas a Cybertron. Y entonces ahí estaban todos los otros Transformers con sus diseños originales. ¿Te acuerdas en la primera de Michael Bay, donde dicen, está... Optimus explicándole al Spike. Ajá. Le dice, mira, que venimos de Cybertron y allá una gran guerra que no que bla, bla, bla. Uh-huh. Entonces aquí estás viendo esa guerra y estás viendo los robots danza verga y está y los ves y puta, ahí está Wheeljack, ahí está Cliffjumper, ahí sí. está Brawn, ahí está Soundwave y se sale un cassette del pecho y se transforma y en la voz chucho, de Soundwave igualita y la voz así Ravage Destroy y está Shockwave. Están los Seekers, que son los aviones, los que se hacen F-15 aquí en la Tierra. Uh-huh. Pero se transforman en jets futuristas y cosas así. Entonces, o sea, están viendo eso y la pelea. Y Optimus así en su diseño más estilizado, pero lo ves y parece cambiado. Y lo distinguís. Distinguís uno o sea, de otro. No como en las otras películas que no sabías quién era quién. Sí. Y ponerle que en la primera... bueno, todas estas de... O sea, el Optimus tiene su volado que le tapa la cara, pero cada rato se lo quita y le ves los labios aquí abajo. Uh-huh. En esta está la... Optimus. Ajá. O sea, con la cara, la boca cubierta y mismo Peter Cullen, ¿verdad? Uh-huh. Y no dice, I am Optimus Prime. A cada rato. No, no. Te voy a contar lo que me recordó Tico Man en esta película. Cuando yo vivía en Acajutla, mis papás tenían un, porque no sé qué es mío, creo que nada, mis papás tenían un ahijadito. Uh-huh. Chiquitito el mono, así, de que apenas empezaba a hablar. Y siempre le enculaban los carros. Entonces en Acajutla, una ciudad pequeña de aquí de El Salvador, cuando íbamos en el carro con el niño cuando veía otro carro, y veía otro carro, y se emocionaba cuando veía un carro. Un día nos lo trajimos a San Salvador, hora pico, y veías al modo. se volvió loco, así veía este yo. Se bloqueó. todos los Transformers. Puta, es que para mí Transformers... Llegó, o sea, tipo Star Wars. A mí me llega Star Wars y toda la cosa, pero cuando salió Star Wars yo tenía 4 años. Uh-huh. Entonces yo estaba todavía con Legos así de los grandotes. Y no tuve muchas figuras de Star Wars. Aunque uh-huh. me llegan las películas, las sigo viendo y todo eso. Yo fui más Masters of the Universe. Esa era tu época. Ajá, que para esa época yo tenía 8 años. Entonces ya tenía más, ya discernía más. Y cuando salieron Transformers, ahí estaba justo. Y yo era eso de que, puta, salía la serie y yo tenía que estar ahí. Tenía que estar frente al tele a esa hora de Transformers. O sea, era mi obsesión y todavía, pues. Mira, y la otra, para mí, la otra gran parte positiva es, se olvidaron de toda la animación de transformación que de las sí. previas películas y la dejaron al lado. Sonaba sonaba, pero volvieron a las transformaciones que eran por bloques de las partes del robot. Entonces tú veías cómo el brazo se doblaba y comenzaba a armar al carro, al avión, lo que sea. Se ve más creíble. Se veía, tú veías que el Bumblebee andaba cargando las dos puertas, por ejemplo, en la espalda. Uh-huh. No las llantas. El grill del un momento en la tierra donde simula un jeep. Uh-huh. Entonces, cuando se transforma en robot, después de eso, el grill del jeep del radiador del frente. Cuando empieza a simular un Volkswagen, cambia el grill, el pecho, digamos, uh-huh. y era ya un Volkswagen. Pues, o sea, ya era el panel curvo. Yeah. Se cambiaba, pues. Pero así, los demás robots que salieron, entonces se olvidaron a qué animación de la. Transformers 1, que eran un montón de piecitas chiquitas y que pasaban transformándose como media hora para, y vos veías que no encajaba nada y que la más reciente de los Transformers se olvidaron hasta de eso y era una transformación como que fueran nanobots de Iron Man. Que es, ni siquiera la última, fue la de Extinction, no sé qué. La penúltima. Dragones, que desde que hacen uno aquí. Que son como cubos. Que a Megatron lo hacen aquí. Sí. Fue horrible. Entonces esta no vuelve a lo tradicional, esa transformación. Mira, y qué chivo se movía. ¿Te acordás? Cuando corría Bumblebee. Sí. Más. Uy, bien chivo se movía. ¿Te acordás de los malos? O sea, también, o sea, veías que los malos, por cierto, son Triple Changers. Uh-huh. Me encantó que ocuparon eso. La versión carro del Triple Changer solo era para aterrizar. O sea, en vez de aterrizar, se hacían carro. Sí, porque entonces hay uno que es avión y carro, y muscle car. Entonces, cuando ya está en modo robot, se le ve la parte de enfrente, el bumper y todo, y las luces del carro. Y atrás las alas y las turbinas. Entonces, veías elementos de ambos. Eso sí eran inventados, man. Sí, son inventados. No, de veras, no se basaron en ninguno. El que sí se basaron, el nombre, por lo menos, era Blitzwing. Que nunca, por cierto, nunca menciona los nombres de los Decepticons. Solo en los créditos los ves. Ajá. Pero hay uno que nomás llega a Bumblebee a la Tierra, cae un jet. Ajá. Que el color y toda la forma, vos decías Starscream. Este hijo de puta es Starscream, porque la cara sí tenía los rasgos de diseño. Es que aparte que de Starscream habían otros igualitos, solo que cambiaban el color, ¿verdad? Correcto. Y también el esquema de colores era rojo con gris y toda la onda. Y cabal, ¿verdad? Tenía los chunches aquí. Starscream, este hijo de puta es Starscream. Pero no de Blitzwing. Y que Blitzwing era un triple changer que se te hacía tanque y se hacía avión, ¿verdad? Era otro robot totalmente distinto. Wow. Pero es donde te digo, de que... me imagino que no quisieron decir, este es Starscream... porque se lo quiebran. Uh-huh. Y en la primera película de Michael Bay está Starscream ahí jodiendo. Tocaste el punto. ¿Tú crees que este es un prequel a las de Michael Bay? Te lo respondo así. A ver. Y ya lo salió diciendo el director. Uh-huh. Él tiene filmada una escena de Megatron. Y dijo que era su escena favorita. Pero como Megatron en ese momento lo tienen ya... Que lo tienen, ya están haciendo experimentos según la. Acuérdate que en la primera película de Michael Bay estaba congelado porque lo habían ido en Antártica, en la Tierra. Es cierto. Y después lo zamparon en la. O sea, Sector 7 y todo eso. Que Sector 7 es este que andaba aquí. Entonces Megatron ahí está. Entonces dice, por eso él no pudo ocupar esa escena. Ok. Lo han hecho como. Porque él tenía a Megatron en Cybertron, dándose verga con Optimus Prime. Ajá. Pero cuando dijo, no, pues está en la Tierra, entonces no pudo. O sea, ocupó a Shockwave, ocupó a Soundwave. Y dicen que la escena era que cuando entraba Megatron hacía una matazón, pero que notabas que ese hueputera. Amarlo. Pero, en la película no mencionan a Megatron. Ajá. Llegan los Decepticons y es primer contacto con un ser robótico. avanzado. Y el que tenemos. Uy, que no sé qué. Ah, y nadie se acordaba de ahí, pero tenemos uno aquí guardado en Hoover Dam. Y es más, los ves salir de la base en Hoover Dam al sector 7. Ajá. Y nunca hacen mención de que, bueno, este tendrá relación con el robotillo aquel acá. Le mencionamos al que tenemos ese guardado. ¡Puta, Megatron! O sea, tiene errores. O sea, en continuidad tiene un montón de errores. Ah, entonces... Por eso es que yo hubiera preferido que fuera... Entonces, para mí... Y todavía pueden decir... Ah, ¿saben qué? ¡Vale verga! Ajá. Eso, eso. ¡Vale verga, démosle! Para, o sea, mí... Que no valgan verga las otras películas. Le apuntaron a reboot, pero así como lo dejaron, pueden decir, vale chonga, sigamos esta continuidad. Pueden tomar los dos caminos. Tranquilo. Porque al final que está Bumblebee hablando con Optimus Prime en la Tierra... Y, pero ya en la primera Michael Bay vimos que Bumblebee se queda en la Tierra y Optimus Prime llega a la Tierra. Y llega... Y llega sin forma. Sin forma. Ajá. Entonces... Ahí, ese es el más grande. Hay cosas que no pegan. Entonces, para mí ni chicha ni limonada. Y si lo ves que al final, bueno, estamos en spoiler, ¿eh? Uh-huh. Ves que en Bumblebee termina Camaro. Vea cómo con y el Camaro cabal que yo Spike. No, va. Eso sí. Entonces, como les decía, la película en comparación a todas las Transformers anteriores, para mí es una mejora. Puta, sí. Un salto cuántico. Esa mierda es otro nivel. O sea, son una mierda los demás. Uh-huh. Con excepción de la primera de Michael Bay, que para mí esa se le pone a la par porque tenía más escenas. De acción. En esta, si la tomas así como su propia movie, como que no existen las anteriores, es buena, es muy buena la movie, pero hay un montón de partes que se sentía lento. O sea, yo no la he ido a ver dos veces, pero yo sé que hay unas partes ahí cuando está en Bumblebee haciéndose amiguito de la chica que sale ahí, Charlie se llama, que está en la casa jodiéndole todas las casas. ¿Cómo se le pone la Charlie a la Megan Fox? Ya, ahorita que se termine esa idea, yo te lo respondo. O sea, es bonito y todo, pero no. Bueno, la onda es que hay muchas escenas de esas y eso que los primeros 5 minutos en Cybertron, puta, una gloria. Llega a la Tierra, una pelea con Blitzwing y después de eso pasa con amnesia. O sea, le jode los datos el Blitzwing y todo. Pasa con amnesia y todo. Y es una película haciéndose amiguito de la chica como por una hora y media. Oh, shit. Y de ahí media hora al final, cuando llegan los Decepticons, que ya se encuentra con él y ¡ay, fue puta! Sí, ya me acordé, ya reboteó. Y ahí va vergaseo y ya se pone bueno otra vez. Pero hay un gran pedazo en medio que es... Pero que no te detenga eso. Okay. Que no te detenga eso. No es malo, o sea, es meten escenitas de los malos, pero no, para mí no fue suficiente. Pero claro, son escenas de que está el Bumblebee, está la bicha y hay unas... Y hay unas chicas ricachonas, así todas creidonas, que la humillan a este. Entonces él los ayuda a vengarse, así tipo comedia estudiantil. Entonces, Bonita esa parte. A mí sí me gustó esa parte. O sea, sí la hace lenta. Pero no avanza la historia. No avanza la historia. Volviendo a lo de la Charlie, es una niña. Ah, okay. ¿Verdad? No es una... culo como... Como la Megan Fox. O sea, puta, para nada. Tiene 22 años. Sí, pero te la pintan como una niñita. Te la pintan como alguien que... 18. Cumplía 18, cumpliendo 18 en la película. En ese día. Pero tanto... O sea, la carita de la niña es preciosa. O sea, así de... Sin mal pensamiento. Pero el personaje... Tal como está escrito y como la chica lo actuó, a mí me encantó. O sea, realmente, yo cuando yo veía a la bichita en los trailers, yo decía, muy niñita la que pusieron. Uh-huh. Pero el personaje a mí me cayó bien. Sí. Y la chava, qué buen artista. Me gustaban las expresiones, cómo actuaba. Y si la pones a la par del Spike, ponerle que el Shia LaBeouf era como que, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Sí, es que el Shia LaBeouf tuvo su... En la primera película... La película fue demasiado buena. Ya después, cuando veías el personaje en las demás películas, pues, se convirtió en un pendejo. Ah, cabal. Entonces, esta no, esta tomaba cargo. Pues porque el Bumblebee era así todo... O sea, no... Era como el chuchito asustado, digamos. Uh-huh. Tenía esa actitud. Entonces, la chava es la que tenía que tomar cargo del asunto. Pues le decían, mira, vas a hacer esto, que no sé qué, nos vas a ayudar acá. Y la que es la mamá del Bumblebeecito. Uh-huh. A mí los soldados, el John Cena y los otros, puta, me cayeron bien. No eran malos, eran antagonistas. Ajá, y vos veías el típico de que el que les quería ayudar y todo, pero vos veías el típico jefe que no estaba, que le daba órdenes que el otro no estaba de acuerdo, pero que las tenía que seguir. Pero me llegó cuando, primero que al fin alguien, ¿y por qué le estamos ayudando? Se hacen llamar Decepticons. Y eso que no les llama la atención. O sea, Deception y con. Tienen las dos palabras que significan. Y de ahí cuando va, no, ayúdenles y denles acceso a los. A todos los satélites. Todo. Y el boss le dice, puti, ¿qué hiciste? Ya nos están diciendo ellos cómo los vamos a detectar. Y no solo ellos, sino que todos los demás que vengan. Y ¡ey, este hijo de puta! ¡No es tan pendejo, vea! No, pero eso lo dijo el general, el pues jefe, sí, John Cena. No, el otro. Ajá, porque es que él es el que le dio la orden. Entonces vos decís, entonces este hijo de puta. Tiene una lógica, pues. Tiene una lógica. O sea, sí tenía un plan atrás de haberle dicho, déle acceso a estos cabrones. Pero es que eso es una ventaja inmesurable que tiene esta película en base a las anteriores, de que. O sea, la trama tiene su sentido, pues. Sí, uh-huh. Solo una cosa que al final dije, puta, vale verga. Es que dicen, va, chivo, ya sabemos que Bumblebee vino aquí a establecer una base y que Optimus anda fuera del planeta. Entonces vamos a hacer un beacon, una onda aquí. Tenemos que ir a esta antena porque ahí vamos a pegar este aparato que va a llamar a todos los Decepticons aquí a la Tierra. Uh-huh. Y vamos a conquistar el planeta y somos vergón. Aquí no había venido ningún otro Autobot, solo Bumblebee estaba acá. No, había venido Blitzwing, que lo destruyó Bumblebee. Y sabían de la Tierra. O sea, cuando dicen, que está en la Tierra Bumblebee, vamos to Earth. O sea, ya sabían que existía este planeta. Pero no sabían que Bumblebee estaba aquí. Ah, correcto. Bueno, eventualmente. Espérate. O sea, Bumblebee era Decepticon. No. Autobot. Bumblebee cayó en la Tierra. Ajá. Porque le dijo Optimus, te me vas a la Tierra, ahí cuida el planeta, porque ahí vamos a llegar. Ahí va a ser nuestra base. Ok. Porque los habían corrido de Ciudad Trump. Sí. Entonces, pero Blitzwing lo siguió, el Bumblebee se lo quebró. Ok. La onda es que dicen, tenemos que ir a esta antena que está por allá, uh-huh. porque ahí podemos poner el aparatito y llamar a todos los demás. Uh-huh. Pero, o sea, en la base donde estaban, los habían conectado a todos los sistemas de comunicación por satélite a la Tierra para que buscaran a Bumblebee. Entonces, ¿por qué se tenían que ir a la última antena de por allá si solo era de irse al otro cuarto y decir, solo dame un ratito, voy a conectarme una última vez? Uh-huh. Pip, pip, pip, va, chivo. ¿Vea? Entonces, esa fue lo único que yo dije, no, momento, eso no pega. Uh-huh. ¿Vea? Pero de ahí para allá era como que, bueno, llegan estos triple changes a la Tierra. Y el mismo Bumblebee, cuando le activa el radio, él manda una señal él solito que la reciben estos Decepticons. Ah, sí, hasta Saturno. Ya. Ajá, o sea, entonces, llegan ellos a la Tierra, contactan a los humanos y les dicen, mire, nosotros somos policías, venimos buscando a este fugitivo peligroso que se llama Bumblebee, bueno, B-127, uh-huh. Que este baboso y que no sé qué, y que por favor ayúdennos. Entonces, y ese es el plan que sigue, y al final lo encuentran, y lo capturan, y eso es. Yeah. Entonces no es una trama que vos... Agrega ahí, para mientras hablamos con acá, agrega ahí a tu orden para lo que vamos a comer. Porque al principio sí se ve lo típico de que cuando cae el Bumblebee, uh-huh. casualmente cae en un campo de entrenamiento donde están estos soldados en entrenamiento. Ajá. Entonces le empiezan a volar verga. Ajá. Entonces él se defiende. Entonces sí, cuando estos llegan y dicen, este hijo de puta es el malo, a huevos. Y nosotros ya no dimos verga contra él. Tienes razón, es el malo. Ah, claro. Entonces, fíjate que en ese sentido, la historia de la película, solo viendo la película... Y bien coherente y bien lógica. Sí, sí, eso, me gusta eso. No, no tiene tantos agujeros. Solo la película. Y tenés razón. La bicha cae bien. La bicha cae no, bien. No como los bichos de Last Night. Los dos que vivían ahí en la cuestión de chatarra. Mark Wahlberg y el nerdito. Ah, puta, eso sí me acordaba. Sí, esos me cayeron gordos, me acuerdo. Pero bueno, regresando a esto. Que se volvieron a salir. No. Haciendo la comparación. Que la niña esta... Como que decía todo, como una voz de... Fíjate que esta... Transforma. De Boston. Esta película... saltando un poco, termina con que te da la impresión de que a esta personaje, a la Charlie, no, ya no la van a volver a utilizar. No, ya lo abandona. Cumplió su objetivo. Pero en eso vos ves y te quedas. Que vuelva. No, puta, yo quiero ver otra película con esta bicha. Fíjate que esta bicha la habíamos visto antes en Ender's Game. Así el papel de la Petra Arcanian. La amiga de Ender. La amiga de Ender. Y sí, sale y donde mis hijas la conocían es en Pitch Perfect 2. Uh-huh. Porque está en esa edad que... entonces... la siguen en Instagram, que no sé qué, y me decían, yo iría a ver esa película, me decían, por verla de no, ella, pero no por el Transformer. Ahí está recordando una parte donde están el que van a un lugar donde están todos los adolescentes, que es un como risco en la parte del mar, y que ella en su juventud, el trauma de la chica es de que ella había sido clavadista y un montón de cosas, y se le murió el papá, entonces después de eso como que se cerró. Entonces llega ahí y le dice, mira, vos eras clavadista, tírate del barranco. Y así como con trauma, porque la última vez que vi a su papá era en una onda de clavado. Entonces llega y está como dudando. Y el Bumblebee, que en este momento ya no podía hablar porque el Blitzwing le había jodido la voz, ya está hablando a través de canciones y radio. Como hacía en la película. Y todo eso. ¿En otra película? Entonces le pone, You Got the Touch. Ah, you got the... Y que esa es la canción así icónica de la película Transformers. De la animada, ajá. Ocuparon el tema. Bueno, no, eso es otra cosa, la música. Ochentera. O sea, esa puta, el soundtrack debe ser enorme, de mierda. Pero fíjate que ocuparon un soundtrack de los 80 y no se fueron exclusivamente a las más sugary pop de la época, sino que la primera que ponen es, está oyendo a Pretenders, ¿era? No, a Smiths. Pone música de Smith, lo que me... Que no le gusta a Bumblebee. No le gusta, pero me sorprendió. Sí. Puta, qué putazo lo que le aventaban los cassettes. Si fue la primera vez pensé pon que este cassette de Smith. O sea, me dio un poquito. Vale, verga. Pum, se lo aventaba. ¿Qué dice ahí? Ahí Mara diciendo 3.5. Un medio punto por la música, cabal. Otro de 4 puntos. No sé si llega a 4, pero sí está buena. O sea, realmente yo la disfruté. No, como sí. Fan de Transformer. Mira, es el efecto. Íbamos con tan bajas expectativas que el producto final... Fíjate que hasta Tico Man hizo un comentario cuando estaba de casi que la antena y sale el Bumblebee a tratar de detenerlos y este dice, puta, si ahí está la antena, si desde ahí debería de disparar. ¡Pa, pa, pa! Y le empieza a disparar y yo, Sí, o sea, no hacen pendejadas. Pues. Cabal. Porque en la puta, en las otras era como que, como el Optimus, bueno, vamos a atacar, que no se cae, sale volando y lo demás. Hay que seguir. Bueno, la persecución del Quill y el policía cuando la va siguiendo en el volvaje, chiva. A mí me gustó las transformaciones que hace a medio camino para evadirlo. Yo juraba que, o sea, la teoría de la mar es que ese carro policía iba a ser el mismo Barricade de la primera película. De la primera Michael Bay. Que eso es parte de la mayor queja que tengo, que lo que había dicho antes, de que se pierden los Decepticons por un gran rato. Entonces, que me hubiera gustado más ver eso, ver esa interacción más a media película. Sino que tuvimos que levantar la familia. ¿Sí? No sé qué opinión. No, pero otra cosa que a mí me gustó es el... La familia de Resident Evil Force. El hermanito, que era el hermanito que además le termina siendo amigo. La ayuda, forzado. Sí, forzado. La mamá que todo, seguridad, que mira, ponete el casco, que mira, que no sé. No era necesario ver. Y el padrastro medio pendejo. Pero, era un par de chistes que cayeron bien. Pero lo que yo iba, que en las escenas, por ejemplo, de adentro de la casa, sí se ve una escala del Bumblebee que yo creo que se ve más natural o más adecuada que como se veían en el anterior. Que era súper alto. Unos tamaños robotones tipo más. Y este cabía dentro de la casa, pues, o sea, el Bumblebee andaba... Es que el carro de un Volkswagen es bien chiquito. Pues sí, y Bumblebee en la serie original era chiquitillo, así era casi el tamaño de Spike. Entonces, sí se veía. Sí, era creíble. Eso más adecuado. Ahora, sí llegan los demás Autobots. No. Puro Bumblebee. No. Y esa es una cosa, de que en las peleas, cuando le está dando duro contra un jet, un helicóptero, y Decepticons, el doble de él, pues. Sí. Entonces... Era chivo también ver la pelea de Bumblebee, porque le tocaba Puta, treparse un muro y saltarles encima y hacerle vuelta gato. Y quede el puta paloma para darse verga. Joderle las rodillas para dejarla así y después les clavaba otra cosa. O sea, le tocaba fajarse porque un golpecito lo mandaban volando por allá. Eso sí. Era un ninja, le dijo puya. Sí, sí. Era un Jackie Chan, así. El... ¿Cómo se quiebra este? Con una cadena. Eso no lo entendí. Lo vi muy fácil. Ajá. Que uno que hay una cadena que enrolla así uno de los... O sea, él agarra una cadena que tenía, que estaba puesta ahí como para delimitarlo. Agarra y lo agarra así. Y se lo avienta. Se lo logra enrollar. Y está hasta el robot así. Estas cadenas no me pueden detener. Y solo las alas. Y... O sea, las... Y está... O sea, de puta, le está hecho de nitroglicerina el robot. ¿Por qué puta? Porque está ya... Sí, mil fragmentos. ¿Le quitaron el shaky cam o sigue siendo shaky cam? No, no, la verdad que no me había dado cuenta, pero no le sentí mucho. Es que parte del atractivo, aparte de que ves los diseños del robot y son distintivos y no son... diferencias un robot de otro. Aparte de eso, las peleas son a una distancia... O sea, ves las peleas. ...que se aprecia. O sea, nunca ves así que eso, qué puta, aquí está la acción, y que solo ves así una mierda gris de cables y todo eso. Sino que aquí ves cómo se pelean, pues. Ah, puta, qué bien, relajo. Hay un desmiéntame, no sé si la memoria me falla, pero yo me acuerdo que en la Transformers 1 Optimus trata a Bumblebee como el junior del equipo. O el menos capaz o el que necesita más ayuda. Mientras que en esta, desde el principio, el nergasmo de los primeros 4 minutos, dice, hey, ahí viene el... ¿A dónde ese está? Ese 1.49, no sé cómo se llama. El de la asignación que tiene, porque no tiene nombre. Y cuando entra a la batalla votando Decepticons derecha e izquierda. O sea, te lo plantean, es un combatiente reconocido y confían en él. Tanto así que los Decepticons cuando lo encuentran en la Tierra dicen, ¡ey! Es el B-149. Ah, o sea, como que se lo pueden. Lo pueden y hay que tener cuidado con él. Y cuando ya él recupera memoria, ves que pelea muy bien. Sí, sí, sí. Ahí están Indalecio en el chat diciendo que necesitaban la antena para contactar a los Decepticons sin que se dieran cuenta los humanos. Ah, tiene lógica. Tiene lógica, pero si ya mandaste el mensaje, pues, ya, tú que se den cuenta. Y para que vea que la película realmente es bien kid-friendly. Ah, sí. Incluso las muertes, si te fijaste de los humanos, que fueron creo que 2 nada más, que se hacían agüita. O sea, las disparaban. Ay, cierto. O sea, no veías tripas, no veías sangre. Ajá. Es cierto. Sí. Ahí dicen que la cadena también fue el aporte de Michael Bay. Ah, sí. Todo eso explota. Hay así, tiene críticas. Por ejemplo, cuando sale Sunway, ¿qué tiene que haber un robot en forma de casetera con tecnología tan antigua en Cybertron? No, pero mira, es que vos estabas viendo casetera, pero realmente era otro. Cuando salió Ravage, era un como rectángulo oblongo, pues no era. Que le veías el casetillo así que... Fíjate que en eso sí no me fijé si tenía los carretitos. No los tenía. Pero yo al principio, antes de ver la película... Era un cubo que salió ahí. Yo decía, ¿y cómo es que está, desde el trailer, cómo es que está Optimus Prime en Cybertron? Sabías por el trailer de que no ha venido todavía a la Tierra. Y se notaba que era camión. Pero cuando ya lo ves en la película, que le ves los que supuestamente son los escapes y lo ves... No son cilíndricos. Okay. Y ves los parabrisas. No, o sea. Pero bueno, como que tiene una forma que parece. No fuese el diseño casetera, pero lo parecía mucho. Me puede valer la nostalgia, pesa más y verme a sangre ahí. Y lo manejaron bien, porque si te lo pones a detalle, te apuesto que vas a ver que no. No, ok. Pero te hacen sentir la nostalgia. Ravage. La voz que la muchísima. Es que mira, si eso hubiera sido ponerle los 10 minutos más. Hubieran dejado ahí. De Sunway. Igual. O sea, se parecía. Sí. ¿Tú la viste en español también? Sí, okay. Sí. No, la serie. En la serie. Similar. Mis sobrinos la vieron en español por error. Pero fue interesante porque me dijeron. Cuando la bicha, la Charlie se llama, Charlie encuentra el escarabajo, el Volkswagen. Volkswagen. Entonces, y lo revisa por, y lo está chequeando, y debajo de la, del, de la llanta. Ah, la pelea de Optimus Prime. Guardafango, gracias. Hay un panal de abejas y se ven las abejitas. Entonces, medio te explican de dónde. Ah, dice abejas. O sea, abeja. Y de ahí, una abeja. Entonces él dice, ah, Bumblebee, como abeja en inglés, algo así, dan una explicación. Qué chido. Lo agregan para amarrar. Que donde decía, puta, por lo menos es mejor que Han Solo, que venía acompañado solo, solo. Ah, pues te llamas solo. Ok. ¿Qué más? Hay que hablar más mientras mira. No me gustó mucho cómo manejaron el. Cuando lo han supuestamente lo dan por muerto y que con las pistolas, con los tasers, lo logran reanimar. Sí, se hubieran podido saltar esa parte. O sea, me hubiera gustado más que ya te habían dicho que la Charlie era mecánica, paloma para reparar mierda, que hubiera hecho algo. Que le cruzaron un par de cables. Ajá. A eso de que agarrara todas esas pistolas y le empezara a disparar hasta que se despertara. Y eso hasta le recuperó las memorias. Sí. Milagrosa. Bueno, y al final, si te das cuenta, o sea, como ya nos van a reclamar de que nos gustó la película, estamos haciendo pedazos. como es costumbre. Los Decepticons, si Bumblebee no se hubiera decidido jalar la cafetera y zampar el dedo en el. No lo hubieran encontrado. No. Bueno, ¿y qué opinión merece? No sé si vos eras fan de Cliff Jumper, del que matan en Saturno, del autobús. No, de ese no era fan yo precisamente. Ese era el que era la, ¿no era Cliff Jumper? Era uno que era el mismo tamaño de Bumblebee, pero rojo. Que no era forma de Van. No, ese era Ironhide. Ironhide, ah, ok. Pues no, de ese no era fan. Lo parten, sí, lo bisectan. Lo bisectan bien feo. Mira, de esos pequeños errores mucho más escondidos, casi al final se proyecta un volado holográfico, no sé por qué, y aparece la estación espacial, la International Space Station, la ISS, que fue lanzada al espacio en el 98. La película está hecha en el 87, 11 años antes. No debería de haber aparecido ese holograma. Man. Pequeños errorcillos. Pero vale, la familia no les molestó. A mí sí. O sea, yo sé que viéndola otra vez me va a molestar más. Sí. Y todo eso pendejadas como cuando la mamá se lleva a Bumble. Ajá. Y que ella se va a seguirlo. Y en los chistecitos, por lo menos caen bien de. Del el pretexto que le está diciendo ella de por qué está preocupada, que le hace pensar que es por el perro, y ella, pues, el perro siempre está valido verga. Pero ahí deja la moto. Y después la moto aparece por otro lado que la anda el compañerito. Sí, correcto. Ah, se me fue lo que iba a decir. La casa le cayó hecha mierda. La casa le hizo pedazo. Es que, no sé, trataron de ser muy Iron Giant, tal vez Gigante de Hierro. Es similar, ¿ve? Que el robot que perdió la memoria. Mira, me cayó simpática a mí que Bumblebee le gusta la película del Breakfast Club. Ah, sí. Don't you forget about me. Ponen la canción obligatoriamente. Sí, nuevamente, el soundtrack, las cancioncitas que escogen, no solo de las que canta el Bumblebee para hablar paja, sino que así del background, muy buenas todas. Y te fijaste que la segunda vez me di cuenta que que vos hiciste claro el comentario, o lo hablamos, que el Bumblebee como que no está tocando las canciones live de lo que él está hablando, sino que como que de alguna manera lo está grabando en su memoria. Tiene que guardar, porque si no, puta, qué suerte que encontramos. Y yo creo que sí, porque si te fijas, ocupa partes de canciones y playbacks de lo que han hablado los bichos, pues, la Charlie y el otro, ¿cómo se llama? El Memo. Memo. El Memo que habla. Y me cagaron ese nombre. pero también eso que pasa, que los ayuda a tirarle ¿qué? Papel de baño al supuestamente a la casa de la bicha y después lejos del carro. Hubieran metido otra pelea, hubieran hecho más larga la pelea. O sea, en vez de eso hubieran puesto parte así que Decepticons, vea, que lo están siguiendo y que tal vez una sí llegan cerca. Sí me gustó que te dan la pelea de los del principio, el del orgasmo, y a media película te dan otro trámite de esa pelea. Sí, la pelea de Optimus con los aviones. Pero no te cuentan cómo Optimus salió del lío. Sí, que cuando se de hámster rodeado de escépticos. Que eso sería interesante verlo algún día. Sí, después, puta, qué verga, se hubieran visto. Eso hubiera sido una gran película. Si alguien lo hubiera filmado. ¿A quién te hubiera gustado? ¿Qué Autobot? Autobot. ¿Te hubiera gustado ver? Espérate, la primera generación. Bueno, Jazz era de los buenos. Es que solo era Optimus, de ahí un vergo de carros. Y de ahí los carritos chiquitos. Y realmente solo Optimus era el vergón. A mí me acuerdo que a mí uno que me gustaba. ¿Cómo se llamaba uno? ¿Omega Supreme? Ah, pero ese era un gran hijo. Yo sé que no era de la primera generación. Ajá, qué bueno. Ajá, pero era un gran hijo putón, vea. No era de los originals, sí, pero ese era el gran hijo putón. No, ya de esa tanda donde salió Omega Supreme, que estaba Inferno, que ese era el bombero, así, un carro de bomberos. De bomberos. Ese era buenísimo. Trax, el que hacía avión. Y mira, y el que hacía Porsche. ¿Había un Porsche? Ah, Porsche había varios. Jazz era Porsche. Jazz era Porsche. Y de ahí estaba Prowl, que era un Datsun 260. Y los Lamborghinis. Había Lamborghinis. Sí, estaba Sideswipe y Sunspot. Wow. Mira, regresando a los Triple Changers, el que se hace helicóptero, no había uno de la primera generación que era... No. Helicópteros no había. ¿Y Triple Changers había en la primera generación? La mera primera, no. En la tanda de Omega Supreme estaba Astrotrain, que se hacía transbordador espacial y tren. Y tren, una. Wow. Y el otro tanque ya bien. Ah, ok. Por cierto, el director Travis Knight, ya habíamos dicho antes que fue el de Hubo and the Two Strings. Eso ya lo habíamos mencionado. Lo que yo no sabía que esta es su primera película live action. Él había dirigido solo animación previamente, y por cierto, se incluyen créditos a Coraline. Ah, nice. Wow. Están preguntando si él hará la continuación. Fíjate que aquí no han dicho, y aún la continuación está en veremos. Va a depender de cuánto dinero haga. Es una decisión de negocios y ahorita es como que está indefinido por lo que hemos visto. La crítica ha sido bastante amable con Bumblebee, ha sido bastante buena. Casi no he leído así como que, está una basura. Nadie realmente, todos dicen, hey, qué chivo, qué buen reseteo, qué buen limpiar de paladar de las anteriores. Pero así como vemos el box office, puede que esté así. Va a depender un montón del ingreso internacional. Por cierto, esta fue la película Transformers de menor presupuesto. Es la más barata que han hecho. Wow. Eso les va a ayudar. El menor número de sí, menor de número de menor número de batallas. Explosiones. Sí. una buena cantidad de la película ocurre. Es un body movie. Y como acordate en la casa de los tipos. Como acordate que también otra cosa que el efecto es carísimo es filmar súper estable la escena y después aplicar el filtro face. Sí. Ese filtro de pistola quiere ganas. Cabal. Sí. Bueno, pongámosle entonces puntaje, pues. Híjole. Se echan sus 3 puntos. Vos 3. 3, 3.5 por ahí. ¿3 o 3.5? 3, poner. 3. Hijo de puta. Don Julius. Pero bien ganado. 3.5. Definitivamente menor que Aquaman. ¿Cuánto le pongo? ¿Cuánto le puse a la primera de Transformers? No me acuerdo. No. No, es bien alta seguramente porque era la primera. Sí, porque esta, digamos que quedó así casi a la par, un poquito menos. Pero sí, yo la disfruté bastante. Yo sí le doy 4 puntos. A mí me gustó. Fue una buena sorpresa para las bajas expectativas que llevaba. Y me cayeron bien los personajes. Y me reí más de los chistes. Que si las comparamos con Aquaman, solo por ser el hecho de la última que habíamos visto antes de esta. Me gustó más cómo estaban puestos los chistes en esta que en Aquaman. Okay. Que me gustó. Súper bien. Hey, muchísimas gracias entonces a todos los que nos han acompañado en este episodio. Correos tenemos unos cuantos, pero básicamente el resumen es que que la regamos nosotros. En, o sea, Aquaman era la verga, la mera verga de los tomates. Hijo de pucha. Y nosotros nos equivocamos por darle solamente 4 puntos quicos. Así porque que, nos gustó, pero no exactamente como debería gustado. Ser. Sí, hijo de pucha. Sí, sí. Entonces seguimos siendo unos marvelitas. Sí, hombre. O sea, espera. Ah. Y el que nos acusa no es deseíta. No es deseíta. No, sí. No. Lo cual, o sea, whatever. Es sí. Que no sé si me voy a meter en problemas en lo que voy a decir. Ah, entonces no lo digas. ¿Cómo no? Yo soy valiente. Oh. En Navidad todo se puede. Que... Porque para mí, eso no tiene ninguna cabida en mi mente. Uh-huh. Pero hay personas que realmente califiquen a Aquaman mejor que Avengers 3. Que Infinity War. Eso es Samara, sí. Por eso te digo, ajá. Sí, mira, porque para mí no hay comparación. Mira, o sea, me gustó Aquaman, pero no le llegan ni a los tobillos a por el tono y el estilo copy-paste de todas las anteriores. Uh-huh. No sé si está troleando. Pues, es posible. Uh-huh. Pero si no está troleando, pues... Poche. Hey, mira. De gustos hay gustos. Sí, sí, sí, Pero que yo estadísticamente que... tiene que haber alguien que le de veras le haya gustado más, mi modo. Sí, pero que yo quiero ir a ver películas con esta mara de que, oh, ok, ¿te gustó esta de Aquaman? Ah, pues no te puede gustar ni una de la Marvel, cabrón. Eso no cabe en la mente que te pueda gustar más de una movie. Sí. Mara, no sé. A nosotros nos gustan todas las movies. Buenas, divertidas. O sea, cada quien tiene sus cosas. Y nos gustan las malas también. Sí, hay unas películas malas que me encantan. Hacemos mierda. Y las hacemos leña. Es que parte de la diversión es eso. Encontrar a dónde están los fuck ups y decir, hey, aquí está fucked up, pero aún así me encanta la película. All right. Hey, queremos agradecer de una manera muy especial a los productores ejecutivos en este episodio 699. El próximo episodio es el 700. ¡Cabalistola! Así que apúntese para $700. Sí. Y ahí sí nos compramos el PlayStation. Okay. Cambiamos la tele que se quemó. Así que muchísimas gracias a los productores ejecutivos de este episodio. Carlos Díaz, Iván de Dios Pérez, Giselle Silva, Fernando, que por cierto, Giselle nos debe la pronunciación. Fernando. Ya te dije, para mientras digámosle Guiselle. Guiselle. Gracias a Fernando Bilbao, Alberto Rodríguez, al compadre Kiko, a Bernardo Ramírez Lujano, a Oscar Alexander Rivas, a Rubes 30, a Strider Spinal. Muchísimas gracias y visite comikikus.com, aprieta el botoncito de donaciones y apúntese usted también para, ¿qué? $70 para conmemorar el episodio 700. Mara, pásala bonito, nos vemos la próxima semana y nos despedimos como siempre diciendo Salud. Mara, hemos regresado porque queremos compartir con ustedes una trivia de la semana y después un chistecillo, pierde amigos. Adelante, un chulis. Vamos a ver, en la película Bumblebee. Ajá, la película claro. Bumblebee, el personaje Charlie, la chera principal, es la Hailee Steinfeld, que por cierto es cantante pop. Pero el motivo por el cual la queremos comentar es tan desconocida que además hizo la voz de la Gwen Stacy en la película Into the Spider-Verse. ¡Ey! Ella misma es. Buena voz y se veía bien chiva la voz. Sí, sí. Que por cierto está buena. Buena película. Voy a ver la película. Vale. Y ahora un chiste, pero amigos. ¿Va? ¿Por qué las mujeres hacen mejores soldados que los hombres? Porque ellas pueden pasar una semana sangrando sin problemas. Y no se mueren. ¡Salud! ¡Salud!